Córdoba, buen día. Una de las cosas centrales para moverse en la sociedad es la compostura y guardar las formas. Claro que ante la creencia de que todo es permitido en democracia, la vulneración constante y permanente de las formas hace que después también se violen las leyes. Pero las formas y los mensajes tienen mucho que ver sobre el hombre común, sobre el vulgo, sobre el pueblo. Y el único lugar donde jamás se le hubiese ocurrido a Perón convocar en la reunión a los trabajadores sería en la sociedad rural argentina. Y este mensaje que da el gobierno de Macri, convocando al trinomio de la CGT a la rural, se podía haber evitado. Podrían haberse reunido en cualquier otro lugar del país. Porque la sociedad rural fue una de las piezas claves en 1955 para voltear al gobierno popular y ha sido, por lo general, la propuesta a contramano de lo que defiende el concepto de los trabajadores. Es cierto que la rural ahora tiene un ministro, sí, pero también es cierto que ese ministro que preside la sociedad rural y que tiene que hacerse cargo de agroindustria, su propia hermana lo denunció por vaciamiento de un diario y lo denunció por no cumplir normas y reglas. Pero en la seocracia esas cosas se perdonan. Pero los trabajadores deben guardar las formas más allá que la negociación que efectuaran con Triaca y con Quintana haya sido positiva, porque toda la prensa, que por lo general la tiene en contra del movimiento obrero, se va a encargar de decir hoy la reforma laboral en marcha. Y la verdad que no es la reforma laboral. La reforma laboral era lo que pretendía hacer el gobierno con el contrato de trabajo. La reforma laboral era lo que pretendía hacer el gobierno con el tema de las indemnizaciones. La reforma laboral profunda es la que no aceptó la CGT. Pero si no se guarda las formas y además carece de prensa y de difusión, porque el responsable de prensa, que es un muchacho del sindicato de seguro, no tiene mucho que ver con prensa, habida cuenta que la CGT está además del sindicato de prensa, podrían haber convocado a alguno de ese sector. Y entonces, la difusión de las cosas son importantes en momentos donde hay tanta sensibilidad popular y tanto reclamo abajo. Porque a partir del lugar físico donde el triunviro fue a acordar, da la sensación que el mensaje que manda la seocracia para afuera tiene que ver con que la reforma está en marcha. Por eso el presidente se animó a decir en Nueva York que el 90% de las cosas estaban logradas con los trabajadores, cuando en realidad ni siquiera se habían sentado a discutir. Porque están apresurados, porque necesitan, porque saben que no pueden afrontar los 30.000 millones de deuda que viene arrastrando la Argentina y que va a tener que levantar el año que viene, porque sabe también que en Estados Unidos, si levantan las tasas, va a desaparecer la posibilidad del dólar que anda dando vuelta por el mundo, porque sabe que puede ser afectada la economía argentina porque la agroindustria tiene problemas, desde el biodiesel, el glifosato, cualquiera de las cosas que nos puedan afectar, hasta inundaciones o tormentas, y modificar de forma inmediata una tan herida economía argentina, y entonces para afuera hay que decir lo que en realidad no ocurre. Pero la CGT debe guardar las formas. La CGT no puede primero ir a la rural y segundo no puede, a partir de esa visita a la rural, no ser claros ante la población. Hagan una conferencia de prensa y expliquen, porque hoy va a ir al Senado lo que se pactó y que en realidad la CGT le volteó todos los puntos graves que pretendía imponer el gobierno. Hay que esperar a ver cómo sale la redacción, porque obviamente hasta que no salga la redacción no se sabe. Y en el Senado, donde hay mayoría justicialista, también le van a seguir haciendo reformas y pasará a diputados. La idea del gobierno es que la ley, tanto de lo que ellos llaman reforma laboral como la parte impositiva y como todo lo que están planteando, salga antes de diciembre. La necesidad de un auxilio a la asfixiada economía hace que se diga afuera lo que no es real. Y los dirigentes sindicales, que se se habían pintado la cara para pelear, llegaron a la conclusión que después del apoyo en votos que tuvo Cambiemos, no podían salir ellos a enfrentar al gobierno así porque sí, porque habían ganado una elección con un respaldo popular, más allá de le guste a quien le guste el resultado. Y entonces dijeron, bueno, vamos a tratar de discutir punto por punto lo que quieren hacer. Y una de las cosas que se discutieron, que son fundamentales, es que para las indemnizaciones no se va a modificar el tema de las horas extras que el gobierno las quería voltear, es decir, no quería pagar cuando se indemnización toda la historia de las horas extras. Un hecho muy importante ante el blanqueo de los trabajadores, que lo hizo incluir la CGT ahora y que no estaba ni siquiera en el pensamiento del gobierno, es que a los trabajadores en negro, ahora cuando venga el blanqueo, se le tiene que reconocer la antigüedad de cuando entraron. Es fundamental para su jubilación el día de mañana. Es decir, hubo un montón de cosas que se discutieron a favor de los trabajadores, pero las formas no están guardadas. No saben comunicar lo que están discutiendo y la prensa adicta al gobierno los va a presentar a partir de ahora como el gran avance de la reforma laboral organizada y hecha por el gobierno de Macri. Es evidente que a ellos quizás no le importe mucho esto, no le importa ir a la rural, porque en definitiva lo que querían era sentarse a discutir ese borrador. Y es indudable también que a nosotros sí nos preocupa, porque sabemos que no gozan de la mejor prensa afuera, porque sabemos que a los dirigentes sindicales se le pega con razón y sin razón, se le pega siempre, y que el movimiento obrero en su conjunto está esperando un mensaje de sus dirigentes que sea claro, porque lo van a bombardear diciéndole que se avanza en una reforma y la gente cree que pierde conquistas. Por lo tanto, tienen que hacer con urgencia una conferencia de prensa para explicar qué es el acuerdo preliminar. Repito, todo esto es un borrador, porque recién hoy lo mandan al Senado, el Senado va a seguir debatiendo lo que manden, después pasará a diputados, pero no importa, hay que ser claro, hay que guardar las formas. ¿Se imaginan ustedes que hay tantos lugares para reunirse, pero hacer la reunión en la sociedad rural, y que la nación diga hoy, se avanza en la reforma, es, si bien es cierto que no es un diario que lo de los trabajadores, es casi, casi decir para afuera lo que dijo el presidente es cierto entonces? Sigámosle prestando a la Argentina. Me parece que estamos parados ante una necesidad de sincerar cosas. Entiendo que pueden tener miedo a los carpetazos, entiendo que pueden tener miedo a la asfixia económica y financiera por lo que Cristina hizo con el manejo del dinero de las obras sociales, que llegaba casi a 30.000 millones que no le correspondía tocarlos y los tocó y dejó de financiar todas las obras sociales, que Macri le había empezado a dar y que cuando se hizo el primer paro otra vez cortaron el chorro. Todo eso lo podemos entender, pero hay que explicarlo, hay que decírselo a la gente, porque si no, otra vez, repito, como gozan de mala prensa, los van a acribillar, esto entre comillas, periodísticamente hablando. Y de manera que, si uno se para analizar las cosas que discutieron, en realidad le bocharon el intento del Poder Ejecutivo. Le cambiaron cosas fundamentales. No se puede de ninguna manera renunciar a los derechos laborales. El gobierno quería que si un trabajador decía renuncio a mis derechos, arreglo el sueldo, no se puede. No se puede. Y eso, que venía como concepto del contrato de trabajo, está otra vez incluido en este intento de reforma. No se puede tocar el contrato de trabajo. Aparte de la discusión, esto que le decía antes, los derechos del trabajador blanqueado es muy importante. Manejar la antigüedad. Por supuesto que la CGT está de acuerdo con el blanqueo, para que se pongan en blanco a todos los trabajadores, porque además aparece 1.5 millones más de trabajadores en blanco y 1.5 millones de trabajadores más que van a tener que aportar su cuota sindical a la caja, etcétera, etcétera. Así que eso es conveniente para todos. Pero el gobierno, ¿qué quería? Que inmediatamente, una vez que se blanqueara, a partir de ahí tenía antigüedad. No, lo tiraron como corresponde. tiene que aceptar el patrón la fecha en que tuvo en negro por primer día de trabajo al trabajador. Es decir, se mantiene la antigüedad. Un hecho, repito, muy importante. Después, no hay ningún cambio a las formas de trabajo. Es decir, pretendían que un patrón pudiera decirle a un señor que maneje una máquina, que maneje otra máquina. No se puede hacer. La modalidad de trabajo no se puede cambiar. Lo que establecen los convenios colectivos se debe respetar. Las especialidades. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no salen primero ellos a hablar y a decir las cosas que después tergiversan los medios y los hacen quedar como que la CGT entregó todo, o como que la CGT está acorralada, o cualquier otro disparate de los tantos que se dicen y que seguramente se van a decir? Por eso, cuando uno tiene que sostener la defensa del movimiento obrero, hace expresa aclaración que no es la defensa de los dirigentes transitorios, sino del concepto del modelo. Y me parece que Smith, que Acuña y que Daer estaban muy preocupados por cosas que son importantes, pero se desentendieron de lo más importante, que se entere el trabajador que ellos no fueron a entregar a nadie. Díganlo, explíquenlo, porque van a ser crucificados con la intención que avanza cada día más para destrozarlos. A ver si entienden esto. Y entonces, frente a esta cosa que está pasando a diario, y frente a esta situación, donde el presidente se animó a decir en Nueva York, no en la visita oficial a Washington, no, fue a Nueva York como un ciudadano cualquiera a encontrarse con los dueños de la usura y dijo el 90% de la reforma está arreglado. No es cierto, la CGT le rebotó la reforma. Pero si no lo dicen, todo el mundo va a avanzar sobre esa idea. Y además, todo esto es provisorio, porque repito, en definitiva será el Parlamento el que deba aceptar una ley que tendrá que debatir. No se puede dejar las formas de lado. No se puede, por más voluntad que tenga, poner a un representante de la compañía de seguro al frente de prensa. No puede ser. No corresponde. Tienen trabajadores de prensa, la CGT. Pongan a cualquiera. No se comunican bien. Y la falta de comunicación con la sociedad los va a terminar mezclando en cosas que ustedes defienden y que la gente cree que entregan. Y si este mensaje no lo analizan y no lo toman con seriedad, van a pagar las consecuencias de una sociedad que lo va a castigar. El maltrecho dirigente sindical tiene que guardar la forma. No puede ir a la rural a reunirse con el gobierno. Porque hay un hecho histórico que indica que allí lo que siempre ocurrió fueron acuerdos en contra de los trabajadores y nunca a favor de los trabajadores. No puede ir la sociedad rural a ser el lugar físico de una reunión entre la CGT y el gobierno de Macri. Sí puede ser la sede natural del macrismo. Sí puede ser el lugar de reuniones del gabinete de Macri porque tiene un ministro que es el presidente de la rural. Pero entienda, el trinomio de la CGT no es el lugar de los trabajadores. Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En el sudamericano que se jugó en Buenos Aires de fútbol en 1958, la selección peruana tenía un equipazo. Entonces, con mucha picardía, le pusieron a Uruguay, a Brasil y a Argentina, cuando le podían haber puesto a Bolivia, a Chile, a Paraguay, que eran rivales muy inferiores en ese tiempo, pero no, de entrada nomás lo quisieron frenar porque ese equipo venía para llevarse todo, que ganó Argentina, ese sudamericano, y todos los jugadores de ese equipo peruano se consagraron, vinieron la delantera casi entera a jugar a la Argentina, en River, en Boca, en distintos clubes, y quizás fue lo mejor que hizo Perú en muchos años. Hacía 36 años que Perú no jugaba una Copa del Mundo. Y ahora, miren dónde llegan las pasiones y las locuras en los países. Hoy es feriado nacional en Perú, porque ayer ganaron 2-0, se clasificaron como el último equipo que faltaba para la Copa del Mundo, dirigido por un argentino, y festejaron no solamente ahí, sino hasta hace un rato en el Obelisco. Un montón de peruanos que residen en la Argentina. Nos pone muy felices que Perú esté jugando la Copa del Mundo, nos pone muy felices que el país más sanmartiniano de América esté representando a ese sentimiento, y justamente, ayer decíamos, en el día donde tenía una relación directa con los incas, una relación directa con que ese día los incas claudicaban y terminaba entregándose el Cusco, y fue el día donde Perú, con el fútbol, simplemente con el fútbol, y ya no con la política, ni con la etnia, ni con ninguna de las otras cosas, le dio una satisfacción a su pueblo. Y pasó un hecho muy curioso. Después del primer gol hubo un temblor. Tembló Perú. Qué increíble, ¿no? Ganó Perú. Salud, peruanos, que repito, hasta hace un rato estaban festejando en el Obelisco los peruanos residentes en la Argentina. Otra vez, después de 36 años... van a jugar la Copa del Mundo. Enrique Kepa tiene la información de lo que ocurrió ayer. Así es, Perú vuelve al Mundial, consiguió el último boleto que faltaba para Rusia 2018, y con una paradoja, Miguel, porque Ricardo Gareca fue el hombre que le hizo el gol en la cancha de River y que le permitió a Argentina clasificar al Mundial de México y eliminó a los peruanos de ese Mundial. Hoy Ricardo Gareca, ese mismo Ricardo Gareca, le da la chance de estar otra vez en un Mundial después de España 1982. Ganó con goles de Jefferson Farfán en el primer tiempo, el hombre que reemplaza al suspendido Paolo Guerrero, y Claudio Ramos en el segundo tiempo le dieron la victoria al equipo incaico, que de esta manera consiguió el último boleto para disputar el Mundial del año próximo. Y realmente, para destacar el trabajo silencioso de Ricardo Gareca, que se fue hace 3 años de la Argentina siendo exitoso, porque tuvo muchos logros en Vélez Sarsfield, y ahora demostró a nivel internacional que también es un técnico muy capaz. Así que no solo nos pone muy felices por la clasificación de Perú al Mundial, por Perú mismo, sino por el trabajo de Ricardo Gareca, que demostró que es un gran técnico. ¿Cuántos directores técnicos argentinos va a haber en este Mundial? Y mira, Diego, va a estar Sampaoli, Pekerman por Gareca, Colombia, Gareca por Perú, y posiblemente o Edgardo Bauza dirigiendo Arabia Saudita, y si lo echan, seguramente el técnico va a ser Ramón Díaz. O sea que va a haber cuatro sobre 32 equipos. Cuatro, qué bárbaro, buen promedio. Sí. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es ahora 6:21, 11 grados 4 la temperatura.

ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ustedes saben que hay dos Alejandro de moda, que nada tienen que ver con Alejandro Magno, aquel que 350 años antes de Cristo se transformó, y hoy casi es un héroe de los griegos, en uno de los más sabios conquistadores, una especie de general dios, casi en la mitología griega. Alejandro, incluso el propio Perón decía, el más grande de los generales y estrategas. Bueno, de ese Alejandro vienen los nombres, de Alejandro Benderbe y de otro Alejandro Bursaco. Antes de hablar de Alejandro Bursaco, vamos a hablar un poco de su padre. Estaba terminando el proceso militar y el grupo de Bulgaroni toma la determinación de apoyar económicamente a el padre de Alejandro Bursaco y de Eugenio Bursaco, el actual segundo de Patricia Bullrich en el gobierno de Macri, para que editara un diario que se llamó Tiempo Argentino. Un diario muy bien hecho, que cuando tenía que elegir en la previa, en las elecciones que se avecinaban, le pareció que Ítalo Argentino Luder iba a ganar las elecciones y empezó a inclinarse lentamente a favor de Luder. Por aquel entonces se hacía en los talleres que habían sido de Jacobo Tiberman y que el gobierno militar los había apropiado. Y allí empezó a poner en evidencia que pensaba, como pensaba la mayoría de la gente, que podía ganar Luder. Y ganó Alfonsín. A partir de ese momento, al padre de los dos Bursacos de hoy, se le comienza a complicar su situación, hasta que un día el Cotino Siglo lo cita en el Club de Buenos Aires y le dice lisa y llanamente: queremos que trabajes para nosotros. O sea, que Tiempo Argentino se pusiera a disposición del radicalismo, y más que para el radicalismo, para la Junta Coordinadora Nacional. Bueno, el padre venía ya con, Bursaco padre venía ya con algunas cuestiones arrastrándola, porque resulta que él tenía informaciones que pensaba que iban a ser en la tapa del domingo primicia, y algún otro diario la publicaba el sábado. Entonces se imaginó que tenía una fuga de información en su redacción. ¿Cómo puede ser si esta era una primicia nuestra y ya la publicó tal diario? Habló con un comisario amigo, ese comisario amigo, que también venía de la época militar, hizo un rastreo y encontró que a la vuelta de donde se editaba y donde estaba la redacción y demás, había una furgoneta de los servicios de inteligencia, ya era gobierno Alfonsín, que le interfería, le captaban las cosas que él hablaba por teléfono, y por supuesto le iban debilitando la capacidad de primicia de Tiempo Argentino. O sea que cuando fue a esa comida el club con el Coti, ya sabía que esto pasaba. Bueno, para hacerse la cortita, se quedó la Junta Coordinadora con el diario, y el vaciador de Radio Rivadavia, Cetrá, tesorero de la Junta Coordinadora, quebró también Tiempo Argentino. Dicho esto, de allí vienen los dos hijos, Alejandro y Eugenio. Alejandro, a quien hoy la prensa lo pone como que denunció a fulano, abrió y dijo tal cosa de Sultano, de Perengano, es ni más ni menos que el señor que corrompió a medio mundo, el corruptor, el sobornador. Y su hermano es el actual hombre fuerte de la seguridad nacional. Y entonces uno dice, ¿por qué Bursaco, Alejandro Bursaco, el que está en Estados Unidos, el CEO de Torneos, por qué, en un tema que no le importa a la justicia norteamericana, habló de un caso argentino? ¿Por qué al pasar vinculó a Paladino y al suicidado Dalton, cuando eso a la justicia norteamericana no le importa, porque eso no ocurrió en territorio de ellos? Incluso no tiene que demostrar si es cierto o no lo que dijo, porque, repito, no hace a la cuestión. lo que pasa en Estados Unidos sí tiene que demostrar que es cierto, porque si no se le amplía la condena. Y bueno, vayamos atando cabos, porque hay una necesidad de demostrar el error gravísimo que fue sacarle a los privados el manejo del fútbol. ¿Y por qué puede decir eso Alejandro Bursaco? Porque torneos, la vieja torneos y competencia, torneos hoy, tiene con el Grupo Clarín un canal que es TIC Sport. Y además denunció a Fox, uno de los que tiene los derechos de la Copa del Mundo. Pero resulta que para que le dieran los derechos a Fox, Clarín apretó a la AFA y le dijo, va el juicio por todo y van a tener que vender hasta los escritorios. Entonces le dijeron, no, ¿cómo se arregla esto para levantar el juicio? Le tienen que dar los derechos a Fox. Y así quedó la otra señal internacional, ESPN, fuera de competencia. Y le entregaron los derechos a Fox. El mismo Fox, que viene teniendo los derechos de la Confederación Sudamericana, y que ayer dijo Alejandro Bursaco, que habían puesto 15 millones de dólares para Grondona, pero metió en el tema a Televisa y a Globo. Ahora, la gran pregunta es, los que corrompen, ¿no van a ser citados? Policita lo va a citar a Aníbal Fernández porque considera que Paladino tiró hacia arriba cuando dijo el otro día en declaraciones que los que decidían estas cosas eran Máximo, Cristina y Zanini. Lo mismo que dijo en una carta también Aníbal Fernández sobre Zanini, el responsable legal y técnico de la presidencia, que no quedó pegado en ninguna cosa, pero que tampoco defendió a ninguno de ellos asesorándolo, no firmes esto o no firmes aquello. Y a quien le echan la culpa, que su candidatura del Chino Zanini y la candidatura de Sabatella acompañándolo a Aníbal Fernández, tiró para abajo los votos peronistas que no quisieron votar a uno que venía de Vanguardia Comunista, el Chino, y otro que venía del Partido Comunista, Sabatella. Eso lo dice Aníbal Fernández. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué le tira un dato a la justicia norteamericana, que allá no importa, que es una cosa local, y por qué los fiscales no convocan entonces a la presidenta de la Asociación del Fútbol Argentino, a la comisión actual de la AFA, y le dicen, señores, a ver, ustedes tienen un convenio con Fox? ¿Es cierto que Clarín negoció que le dieran los derechos a Fox para levantar el juicio que tenía contra el Estado? Y en todo caso, si fue así, el representante que puso en su momento Macri para atender estos temas, expresidente de Racing, ¿en ese momento le dijo que había que arreglar con Fox? ¿No hay un fiscal que pregunte esto? ¿No hay un fiscal que diga que los antecedentes de la campaña del presidente de la Nación era que el fútbol para todos iba a seguir y que después cambió absolutamente? ¿No hay nadie que pregunte por qué durante todo el fútbol para todos los fierros, o sea, los camiones y demás, lo siguió poniendo torneos? ¿Y le parece a usted, que está escuchando, que a Estados Unidos le puede interesar lo que pasó con funcionarios de menor jerarquía en la Argentina? No, aprovechó la exposición que hacía ya, sabiendo el rebote que iba a tener en el país, porque alguien le pidió que involucre el tema local. Y además se anticipó a decir que Clarín no tiene nada que ver en esto. ¿Cómo que no tiene nada que ver si fueron socios? Es evidente que los Alejandros, con Alejandro Magno, no tienen nada que ver más allá de que lleven su nombre. El otro bandolero estuvo 9 horas, casi 10, declarando, y que es el que Vudú niega, dice, para nada, yo no lo conozco. Y ayer demostró, no solamente que había vínculo y lo conocía, sino que presentó documentación. Hoy, el fiscal va a elevar al juez, y ahora el juez, con los datos que ya está en el acta que firmó, le va a dar seguramente la categoría de testigo protegido. Iván de Lóez ablandó, después que declaró su mujer, después que declaró, que vio a su hija, y después que se dio cuenta que iba a terminar preso, y entonces dijo, voy a hablar. Pero, repito, analicemos por qué se dicen algunas cosas. ¿Y cuál es la prueba que tiene que mostrar después de lo que dijo? Tiene que mostrar a dónde le depositó la plata. Si es que la depositó de los 4 millones del suicidado y de los 4 millones que dice que tomó Paladino. Tiene que demostrarlo. Pero como Estados Unidos no le importa lo que pasa en Argentina, probablemente no se lo pidan allá. Ahora, ¿no puede operar de oficio un fiscal aquí? Así como lo quieren llamar a declarar Aníbal Fernández, ¿no lo pueden llamar a que se explicite, aunque sea por escrito? ¿O no se puede hacer eso? Nadie quiere aclarar todo. Se quieren aclarar cosas a medias y parciales. Porque eso de que está todo podrido en Dinamarca es cierto, pero nos están vendiendo pescado podrido todo el tiempo mezclado con la información. Y si nosotros no tenemos la capacidad de analizarlo, si no nos damos cuenta de las cosas que se dicen y por qué se dicen, ante una justicia que no ve, no escucha y no actúa, es muy raro. La verdad, es muy raro. Porque en el fondo, esto va a terminar de una manera escandalosa. Porque en Brasil, lo que acaba de decir allá en Estados Unidos Alejandro Bursaco, seguramente va a mover al fiscal y a los jueces y le van a decir a Globo, bueno, aclaren su situación. Televisa, que maneja prácticamente todos los negocios que se mueven alrededor del fútbol en México, probablemente no pase la misma situación que Globo, pero en Globo, si pusieron 15 millones, habrán puesto 5 Televisa, 5 Globo y 5 torneos. Supuestamente para comprar derechos de la clasificación de los países de la América para 2 Copas del Mundo que todavía no se jugaron. Bueno, en Estados Unidos le van a pedir que prueben algunas cosas, repito, en tanto y en cuanto haya pasado por Estados Unidos. Lo que él puede decir, que le llevó en bolsas los dólares a la casa a Grondona y demás, es una cosa argentina. En Estados Unidos eso no le interesa. Lo que le interesa es si hubo una transacción bancaria. Y además, le interesa a Estados Unidos los 80 millones que puso Qatar para que dar vuelta la elección, que tal cual lo dije aquel día, me acuerdo, Estados Unidos no se va a quedar quieto después de haber perdido la votación en FIFA, porque sabía que lo iban a ganar, que estaban todas las condiciones para ganar, y de la noche a la mañana ganó Qatar. Puso 80 millones para comprar los votos. Y el gestor de esto, dice Bursaco, fue Grondona. Y después cuenta que Grondona y él convencieron a un brasileño en un baño de la FIFA. ¿Fue Grondona o él fue socio? Es decir, es una carrera entre delincuentes. Pero cuando se traslada la información al país, Bursaco dijo tal cosa, Bursaco dijo tal otra cosa, pero Bursaco es el corruptor. ¿O es una monja? Es el hermano de Eugenio Bursaco, el segundo de Patricia Bullrich y responsable de la seguridad del gobierno. Así como la Junta Coordinadora le fundió el diario al padre, que en todo caso estaba dirigiendo un buen diario, así como la segunda etapa de Tiempo Argentino, en la época del kirchnerismo, corrió la misma suerte, con el rabino que fue denunciado tantas veces, Spolkin, y que en la justicia sigue sin llamarlo. Así como pasan estas cosas, sin que a ninguno le llame la atención, a nosotros nos llama poderosamente la atención que en una declaración para la justicia norteamericana diga que funcionarios de segunda línea recibieron ese dinero, salvo que él tenga el depósito bancario con fecha, número y demás, y lo dé. y que ese depósito bancario se haya hecho en Estados Unidos y entonces sí le compete a la justicia norteamericana. Creo que esto no va a pasar. A lo mejor me equivoco, pero creo que esto no va a pasar. Bursaco es el corruptor. No es ninguna hada madrina que viene a descubrir a otros delincuentes. Ítalo-Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. El 16 de noviembre de 1901 se corría la primera carrera de automóviles en la Argentina en la pista del Hipódromo Argentino de Palermo. En un diario alemán de 1886 se leyó la primer noticia de estos temas, de los autos sobre todo. Con resultado satisfactorio, decía el diario, se efectuaron algunas pruebas por las calles de Mannheim con un velocípedo accionado por gas construido por la fábrica renana de motores de Carl Benz y compañía. En realidad, aquel primer automóvil era un vehículo de tres ruedas, una sola adelante que parecía permitir un aceptable funcionamiento. Paralelamente, en Kampfstaff, a 100 kilómetros del pueblo de Benz, otro alemán, Gottlieb Daimler, experimentaba con un vehículo similar, aunque en este caso de cuatro ruedas. Ese parece ser el punto de partida de la vida del automóvil, aunque resulta temerario ordenar escrupulosamente la historia del formidable descubrimiento, porque muchos parecen temer tener lo que en realidad les pertenece a Benz y Daimler, quienes por añadidura más adelante enfocaron sus caminos para fundar una de las más grandes y representativas marcas de automóviles de todos los tiempos, la famosa Mercedes-Benz. Según Pedro Fiore, en la enciclopedia de oro del automovilismo, el primer vehículo que anduvo por sí solo en la Argentina fue un triciclo con motor de Dion Boulon que Dalmiro Varela Castex trajo en 1887, y poco tiempo después el mismo hombre importó un coche Benz con el que comenzó a hacer historia en la Argentina. Lo primero que hicieron fue recorrer con este primer automóvil largas distancias. Se fundó también en principio de medio siglo del automovilismo argentino, escrito por don Ricardo Lorenzo Borocotó, autor del guión de Pilota de Trapo, que escribe que sabemos realmente que don Dalmiro Varela Castex trajo al país un Daimler en 1895 y casi con seguridad el primer vehículo de cuatro ruedas con motor explosión que circuló por estas tierras. Tiempo después de este acontecimiento, el mismo año el doctor Quirno Costa, presidente de la Nación, firmaba el decreto de fundación de Comodoro Rivadavia en el Hipódromo Argentino de Palermo, y allí se corría la primera carrera de autos en el país. Fue el 16 de noviembre de 1901 y, según el diario La Nación, inició la fiesta de carrera de automóviles de menos de 500 kilos, 1.100 metros de distancia, donde resultó vencedor el automóvil del señor Juan Casoulet, llegando segundo, tercero y cuarto los de los señores Juan Abella, Marcelo Tocuato de Alvear y también el de otro señor de la misma época que entró en el cuarto lugar y resultó ganada por una larga distancia por el automóvil del doctor Alvear. Ambas máquinas iban dirigidas por sus dueños. Segundo entró Aarón de Anchorena. Acompañado de sus respectivos choferes, la reunión terminó con evoluciones militares ejecutadas por el Regimiento 9 de Caballería, y contaba Alfredo Parga en la historia deportiva del automovilismo argentino que mientras no se encuentren otras fuentes tanto más genuinas que las conocidas, queda inalterable esta referencia final concreta que es el punto de partida de esta historia. La primera carrera de automóviles en la Argentina se disputó el sábado 16 de noviembre de 1901 a las 4 de la tarde en el Hipódromo Argentino de Palermo, sobre los 1.000 metros de la recta del hipódromo hasta cruzar el disco de llegada. Juan Casulé fue su ganador conduciendo un Rochester a vapor y empleó 49 segundos. Según la computación de hoy, el promedio fue de 73.40 kilómetros por hora. 7 años después, en 1906, el automovilismo argentino se puso los pantalones largos con la primera carrera disputada en ruta abierta, sentando las bases de una forma de hacer competencias que no tuvo parangón en el mundo. Promovida por el diario El País, el lance tuvo lugar el 9 de diciembre, partiendo de la sede del Automóvil Club Argentino, ubicada en la Avenida Libertador de Buenos Aires. Los intrépidos volantes que tomaron parte de aquella prueba transitaron por Núñez, Olivos, San Isidro y San Fernando hasta llegar al Tigre, para luego de un descanso emprender el regreso al punto de partida. Luis de Santo, con un Darracq, fue el vencedor de aquella prueba con un promedio para entonces espectacular de 54 kilómetros por hora. Nacía el automovilismo deportivo en la Argentina y aparecía en el firmamento del deporte una pléyade de nuevas estrellas, los rivales del viento. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La tormenta de tierra, de polvo que se levantó ayer en Córdoba provocó un accidente donde chocaron 10 automóviles, una persona falleció. Fue también muy grande los vientos que soplaron en todo el país y en Buenos Aires cayó granizo en la zona norte. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hoy vence el plazo para la presentación de las listas en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. El intendente de Moreno, Festa, dijo que levantaba su candidatura para apoyar a Espinosa. Festa viene de los grupos de Octavis, que trabajaron con la Cámpora, a pesar de que otro sector de la Cámpora dice que van a apoyar al intendente de Merlo, a Gustavo Menéndez, que hasta ahora es el que pinta con la posibilidad de quedarse, si es que se va a votar con más de una lista, con la mayor voluntad de los afiliados, aparentemente. Espinosa dice que no se baja. También tiraron la candidatura de Jorge Tallana sin mucha chance. Así que veremos qué pasa. Hoy es el día de cierre de la presentación de listas en el Partido Justicialista de la provincia. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Otra historia que está vinculada también a un periódico. Ustedes saben que en La Plata, la familia editora del diario El Día tenía casi un monopolio hasta que apareció Hoy. En la salida del diario Hoy en La Plata está vinculada, o estuvo vinculada, Antonio Balcedo, que fuera un dirigente sindical, que además fue integrante de la Secretaría de los Argentinos, fue primer en su juventud, tenía 26, 27 años, cuando fue candidato a diputado en la lista de Framini, con la boleta de Unión Popular, que se ganaron las elecciones y que no entregó el gobierno de Frondizi porque los militares no le permitieron e intervinieron en la provincia. Bueno, todos estos antecedentes para Antonio Balcedo, que fue uno de los dirigentes más importantes de SOEM. SOEM es el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y de la Educación. Es decir, para que ustedes más o menos tengan una idea, al ministro de los porteros, de las escuelas y demás. Bien. Cuando falleció hace un par de años Balcedo, su hijo, Marcelo Antonio, tuvo dos hijos, uno Miriam, que lleva el nombre de la madre, y Marcelo Antonio se hizo cargo como si fuera editario del sindicato de SOEM. Resulta que ahora lo están investigando por algunas extracciones sin documentación de dinero, y la historia es que su padre, como dirigente sindical, llegó a poner en competencia con el diario El Día al diario Hoy de la ciudad de La Plata. Este hecho también parece que a veces no se perdona, es decir, cuando aparece un gremialista que puede estar vinculado a un medio de difusión, inmediatamente empiezan a investigar. No investigan a los empresarios o a los políticos, pero sí investigan si aparece un gremialista. Y como quedó la madre, es decir, la esposa de Antonio Balcedo, quedó al frente como directora, Miriam René Chávez, madre además de Miriam y de Marcelo Antonio, que era actual directora del diario. Bueno, ahora a su hijo lo están investigando en el sindicato, en SOEM. Dicen que puede haber alguna situación que le complique la vida al actual titular del sindicato. Y esto viene también vinculado a otro gremialista, a Santa María, presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que pone el dinero, por lo menos uno de los que hace esto, para sostener Página 12. Así que hay carpetas preparadas para dos sindicalistas, el titular del SOEM y el titular de los encargados del edificio de la capital. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Tema libre, teléfonos para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel Derrensis. Ayer y Hoy. ¿Quién es? Hola, don Derrensis, Roberto de Temperley. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Quién es que habla? Es Roberto de Temperley. De Temple, sí. ¿Cómo le va? Buen día. Lo que dijo, usted tiene razón. Usted, imagínese, nadie va preso. Quieren meter preso al loro, al perro, al gato, un decir, Pero ellos no se meten preso. ¿Por qué no se investigan ellos? Como usted decía, que tienen que investigar a la AFA. ahí lo estoy con usted. ¿Por qué no lo investigan? Estos son todos investigadores, pero para a favor de ellos. ¿Qué me cuenta usted? Yo abrí el teléfono para escucharlo a usted. Si usted me pregunta a mí, usted hace el trabajo de periodista y yo no le puedo pagar como periodista. No, pero usted lo que dijo estuvo bien, porque ellos de la AFA le quieren echar la culpa al lobo, al gato, están robando, saqueando al país a dos manos. Nunca se vio una cosa tan igual. Lo saludo. Señor, 54 minutos. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Víctor de Núñez. Un poquito más alto. Sí, ¿ahora me escucha bien? Sí. Mire, yo pasé de subestimar la capacidad de los que integran este gobierno a pensar que tienen un plan que siguen al pie de la letra. Y basado nada más que en mensajes. Y me refiero al editorial, al primero. El triunvirato de la CGT cruzó un límite que no tendría que haber pasado, porque ir a discutir derechos y conquistas laborales al emblema de lo que representa el antipueblo, que es la sociedad rural, yo creo que se equivocaron. Porque más allá de la verdad o la posverdad, ya está instalada la sociedad que la dirigencia sindical bajaron las banderas. Y por el manejo de la verdad relativa, o por la omisión de datos, este gobierno día a día afianza su poder. Claro, mire, porque para afuera van a decir eso, ya está todo arreglado. Pero mire lo que pasó el lunes, Miguel. Usted tiró una bomba, lo de que se había tercerizado un servicio en el ANSES por un costo de 350 millones de dólares que indefectiblemente va a dejar en la calle a 1.200... De pesos, sí. De 350 millones de pesos, tiene razón. Va a dejar en la calle a 1.200 personas. No salió en ningún lado, Miguel. Nadie lo comentó. Mire, yo ayer escuchaba... No, lo que es peor que no reaccionan los gremios... Pero por eso, mire, Miguel, mi pequeña síntesis. Yo ayer escuchaba en esta radio, en otro programa, una entrevista al hijo de uno de los fusilados en los basurales de José León Suárez, y él decía algo que yo comparto: la única salida es respirar hondo y meterle para adelante, otra no hay, porque si no uno se resigna todos los días a que el poder que tiene esta gente es... Yo nunca vi un poder de manejo como el que tiene esta gente, Miguel. No tengo más nada que agregar porque ni siquiera puedo aportar un dato positivo de cómo se sale de esto. Ya no lo sé, Miguel. Pero, ¿usted se acuerda que en las farmacias había una cabeza llena de clavos? Sí. Y decía, genial. Sí. Tómese dos o tres porque tiene un resfrío bárbaro, ¿no? Porque estoy tratando de dejar el cigarrillo. Un abrazo, Miguel. Chao. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Habla... Buen día, habla Raúl de Carlos Espegacini, Miguel. ¿Cómo sí, Raúl? Hacía rato que no charlaba. Igual siempre escucho el programa, que es ultra interesante. Pero quería hacer una reflexión sobre algo que pasó en la semana con la famosa entrega de los premios a la radio. Y donde esta chica, Úrsula Berger, hizo un comentario coherente, hablando de que los medios en la Argentina estaban desde hacía mucho tiempo en poder de la colectividad judía. Y le salieron con los tapones de punta de todos lados, la dejaron absolutamente sola. Y en lugar de alguien profundizar sobre lo que estaba diciendo, si tenía razón o no, lo único que hicieron fue catalogarla de antisemita, comentarios de antisemita, y la limpiaron del programa de una manera fabulosa. Alguien que yo ni siquiera conocía, pero que la expresión que da es una expresión correctísima. Y no estaba produciendo un ataque a la colectividad, estaba simplemente definiendo una situación que es real y que todos sabemos que es real, pero nadie salió ni siquiera a analizar lo que ella decía. Así que quiero decir que cuando hablamos de poder tenemos que ver dónde está el poder real en la Argentina, no solamente en los gobiernos circunstanciales, sino en lo que es absolutamente de fondo. Les saludo. Gracias. 4 minutos para las 7. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Yo escuché que de ANSES van a achicar más y van a echar los personal, pero todos sabemos que en el gobierno pasado agrandó ANSES, justo hasta 5 hijos de Lía, todos están en ANSES. La verdad, se agrandó mucho. Así que si es necesario tanta gente que tienen ANSES, porque toda Cámpora está allá, todos están allá, y Aerolíneas Argentinas, dos cosas que están llenos. Así que si van a achicar, y porque paga Estado es sueldos de esta gente. La verdad no sé por qué está contra. Lo que pasa es que ahora es siglo XXI. Periodismo no es lo mismo. Industria no es la misma. Industria textil casi puede ser que desaparece. Porque usted sabe, y estaba en Europa, ¿cómo se dice una mujer? Nadie de las mujeres casi... Nunca no usa ya vestido y toda... Bueno, en Europa todavía usan, todavía. Acá yo no veo nada que usan. Así que industria textil se cambia. Entonces, ¿cómo no va a difundir esta industria si nadie no usa, nadie no compra telas y toda esa cosa? Periodismo también. Lo vi, los rusos hacen ya concurso. Por YouTube, los periodistas ya son futuros periodistas, pero de... siglo XXI, se llaman bloggers, tienen en YouTube sus páginas, tienen seguidores, más de 1 millón, cada uno tiene más de 1 millón seguidores, y de eso ya ganan plata, esa cosa. Pero ese periodismo de la revista y de kiosco ya se cambia, porque ya tecnología tiene que ayuda a cambiar, y tecnología por todo lado. Es pasiva, Tovarish. Gracias. 7:00 a.m, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora siesta en el territorio nacional, en la ciudad de Buenos Aires, para este 16 de noviembre. Los pronósticos dicen nubosidad variable, viento moderado del sector sur, con algunas ráfagas disminuyendo a leves. La temperatura máxima llegará a 24 grados, bajó 10 grados de ayer a hoy. La actual temperatura 11 grados 4 décimas. en la base vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. Se presenta la mañana con cielo nublado, alta probabilidad de neblinas, bancos de niebla, viento leve del noreste, visibilidad regulada mala. La actual temperatura en Marambio, 0 grados, la máxima 7 sobre 0. Alejandro Brusaco dijo en los Estados Unidos que le entregaron a Julio Humberto Grondona 15 millones de dólares para comprar derechos sobre mundiales futuros y que participaron torneos o Globo de Brasil y la empresa que maneja la televisión de México, Televisa. En la base Esperanza de la Antártida, un grado, la actual temperatura sobre cero. Habrá 9 sobre 0 como máxima, cielo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del noreste hacia el oeste, buena visibilidad. Se cierra hoy la presentación de listas para las elecciones de diciembre del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Base Esperanza de la Antártida Argentina, que tiene temperaturas sobre cero, igual que la Horcada, donde se registra en este momento un grado sobre cero y la máxima será de 2 sobre cero. Cielo nublado, viento leve del oeste, visibilidad buena. En la tarde-noche seguirá con baja posibilidad de neblinas. Alejandro Vendebele confirmó que conocía a Vudú y mostró documentaciones de su relación, declaró casi por 10 horas. Base Belgrano 2 de la Antártida Argentina, mañana con cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de nieblas, vientos leves del sector este, actual temperatura 5 grados bajo cero, la máxima será de 2 grados bajo cero. Después de 36 años, Perú jugará una Copa del Mundo, se clasificó el último de los que faltaba, los peruanos residentes en Buenos Aires festejaron hasta hace un rato en el obelisco. Base Carlini, Antártida Argentina, actual temperatura 1 grado bajo cero, la máxima 3 sobre cero. El cielo está nublado, vientos moderados del noreste con probables bancos de niebla. El intendente de Moreno, Walter Festa, declinó su candidatura para presidir el PJ a favor de Espinosa. Base San Martín de la Antártida Argentina, actual temperatura 3 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero, nubosidad variable, vientos leves variables, probabilidad de nevadas aisladas. Trenes subterráneos, hipermetro con diagrama normal, aeroparque y aeropuerto también. Hay conciliación obligatoria para los trabajadores de la conjunción de chilenos y brasileños que pensaban parar la empresa porque no habían arreglado el salario. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 5 grados sobre cero, la temperatura máxima será de 8, nubosidad variable, tiempo desmejorando, vientos moderados del sector norte con ráfagas. 4 minutos han pasado de la hora 7. Cielo diáfano sobre la metrópolis. Ayer granizó en la zona norte. En San Isidro, parte de Vicente López y zonas aledañas, cayó granizo en la tarde de ayer. La página deportiva. Ya están los 32 equipos que van a disputar el Mundial de Rusia 2018 con la clasificación de Perú ayer superando a Nueva Zelanda 2-0. Por América del Sur lo harán Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia y Perú. Por Europa, Rusia, Francia, Portugal, Alemania, Serbia, Polonia, Inglaterra, España, Bélgica, Islandia, Suiza, Croacia, Dinamarca y Suecia. Por la CONCACAF, por la Federación de Centroamérica, México, Costa Rica y Panamá. Por Asia y Oceanía, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y Australia, que ayer consiguió el pasaje venciendo 3-1 como local a Honduras. Y por África lo van a hacer Túnez, Nigeria, Marruecos, Senegal y Egipto el próximo 1 de diciembre. Viernes se hará el sorteo en Moscú de este campeonato. En básquetbol, Quilmes de Mar del Plata perdió en su segunda presentación en el cuadrangular semifinal por la Liga Sudamericana que se está disputando en Barquisimeto, Venezuela. Cayó ante Cimarrones de Chocó de Colombia por 93-88. Hoy es la tercera presentación del equipo argentino enfrentando a Guaraní de Lara de Venezuela desde las 21:15. El equipo venezolano es dirigido por el compatriota Fernando Duró. Y en automovilismo, finalmente, la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino confirmó ayer la exclusión del pato Juan Manuel Silva de la carrera de Top Race V6 que se disputó el domingo anterior en el Autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. De esta manera quedó confirmado como ganador de la competencia Matías Rossi. Mañana se cumple un hito histórico en la política argentina. Un 17 de noviembre regresaba a la Argentina el general Perón. Mañana es el día del militante en todo el país, pero el peronismo está distraído en otras cosas. En la hora 7 minutos desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy conmemoramos en la Argentina el Día de la Evangelización Salesiana en la Patagonia. La resolución de adherir al proyecto de ley presentado por el entonces senador nacional Juan Ignacio Melgarejo, en la que se refiere a la exaltación de la obra misionera de los salesianos en la Patagonia, fue aceptada, estableciendo la fecha del 16 de noviembre de cada año como Día de la Revalengelización Salesiana en la Patagonia. Se quedó de este modo como saldo positivo de la extensa obra misionera de los salesianos enviados por Don Bosco en 1875 a la Argentina. Y nos pone en la cima del proyecto de evangelización Ad Gentes para la Patagonia del fundador de la congregación salesiana, más allá de la intuición de los sueños y la de la información científica recopilada, que tuvo como objetivo avanzar entre los salvajes para catequizarlos y, si es posible, fundar colonias en las regiones más internas del desierto. Don Bosco pretendía establecer hospitales, colegios, conventos y casas de educación, y mediante misioneros que supieran la lengua, la historia, las costumbres de aquel pueblo, preparar entre los mismos algunos misioneros de los alumnos indígenas, que pudiese servir de guía entre los salvajes, como se le decía en ese tiempo. Y para Don Bosco estas vastísimas regiones carecían de cristianismo y de civilización, incluso de autoridad civil o eclesiástica. Pero cuando la autoridad civil apareció en escena para transmitir el arribo de sus misioneros primero y la judicialización eclesiástica después, los conflictos entre la congregación católica y el gobierno de Roca no tardaron en aparecer. Hoy, desde las maravillas y ventajas que ha proporcionado el avance tecnológico, contemplamos quizá con mayor admiración y justicia el temple de aquellos misioneros salesianos cuyas palabras y testimonios no pudieron llevarse los vientos porque se unieron a las raíces entramadas de las lenguas de nuestros bosques. Hace un tiempo, la réplica del cuerpo de Don Bosco, que personalmente y en vida nunca estuvo en la Patagonia, pudo visitar la mayor parte de las poblaciones evangelizadas por sus misioneros. Los miles y miles de exalumnos y exalumnas honraron su paso, recordando a los maestros salesianos e hijas de María Auxiliadora que nos han hecho hombres preparados para la vida. Oraron por sus hijos y nietos, y el festejo del 16 de noviembre nos renueva el propósito de recuperar los ideales misioneros de Don Bosco, que esperemos sepamos transmitirlos a las nuevas generaciones. Gloria y honor a los padres salesianos que hicieron patria en nuestra inhóspita Patagonia en aquellos tiempos remotos. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Que mañana va a ser un aniversario histórico, el regreso de Perón en plena dictadura. Oh, Federación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General, COEMA, Municipales del País. Bueno, ustedes saben que el hecho del regreso de Perón, que mañana se va a conmemorar, tiene que ver con la resistencia y tiene que ver con la lucha y la pelea de varias generaciones para que regresara alguien que había hecho feliz a la gente. Simplemente eso, alguien que le había dado a la sociedad la posibilidad de la felicidad. Y lo más importante era la enorme cantidad de jóvenes que se habían incorporado a esa lucha, que no lo habían conocido o que eran muy chicos, que tenían apenas 10 años, 11 años, cuando Perón se va en el 55, y que transformados después con el tiempo en seguidores de esa idea, porque hacían la simple comparación que podía hacer un niño a la felicidad que se vivía en ese momento, a las cosas que después pasaron en la Argentina, y con los que eran más grandes, los que tenían a lo mejor 20 años cuando Perón se fue, y que fue la primera resistencia peronista después de 1955, diríamos el 16 de septiembre, el mismo día nacía la resistencia. Esos que fueron olvidados, ignorados, que fueron presos, que sufrieron torturas, que sufrieron toda clase de vejaciones, y que los que hoy se dicen representarlos no pueden tirar por la borda toda esa historia, porque se les ocurre a ellos que simplemente cantando la marchita creen que han cumplido con el peronismo. Así que piensen muy bien los dirigentes actuales qué piensan hacer en su propia vida, porque no es cualquier cosa aquel regreso. Significó nada más ni nada menos que el regreso de un hombre que le hicieron perder 18 años, porque si Argentina no perdía esos 18 años, hoy no era esta Argentina, sino que era una Argentina potencia. Había que voltearla, pero, y lo voltearon. Pero más allá de eso, el pueblo después lo supo traer. Por eso decía Perón, en el 55 teníamos todos los medios a favor y después nos voltearon, y en el 73 nos teníamos todos en contra y pudimos regresar. Sí, pero ese pueblo agradecido luchó los años que tuvo que luchar para ese regreso, que se transformó el día que se fue a vivir a Gaspar Campo, en Vicente López, donde nadie sabía muy bien en qué iba a terminar, porque apenas llegó al Hotel Internacional de Seiza, que hoy ya no está más, lo apuntaban los militares hacia la puerta del hotel. Y Perón sale y le dice a un concreto: mijo, ¿usted para qué está aquí? Para cuidarlo. Entonces apunte para el otro lado, me está apuntando a mí. Es decir, le habían dado la orden de que no lo dejaran salir, y estaban divagando y discutiendo entre sí los militares, con el dictador Lanusse a la cabeza, que había dicho: a Perón no le da el cuero. A Perón le sobró el cuero. Los curtidores, el sindicato de curtidores, hizo una lonja de cuero enorme, casi de 50, 60 metros, y lo paseó por la avenida Maipú diciendo: a Perón le sobra el cuero. Y tenían razón, le sobró el cuero. Regresó, vino, hizo lo que tenía que hacer, terminó siendo por tercera vez presidente, y finalmente los que tenían que defender las conquistas, los que tenían que entender el mensaje, lo único que hicieron fue pelearse entre ellos y precipitar el golpe de Estado. La Argentina perdió la gran oportunidad. Mañana se van a cumplir casi, o unas dos generaciones de por medio, ¿no? Estamos hablando de 1972, piensen ustedes que estamos hablando entonces de 28 años para atrás del siglo XX y 17 ahora, saquemos cuenta que estamos hablando de 45 años. Mañana se cumplen 45 años del regreso de Perón en Argentina. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la hora 7:21 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Luis de Montegrande. Mire, yo estuve escuchando de mañana la noticia que dio usted con respecto a la modificación de la ley de contrato de trabajo, y creo que, por lo que se ve, ha sido una buena noticia, ¿no? Así que habrá que esperar cuál es el detalle, ¿no? Ah, hay que esperar, por eso digo, porque tampoco sabemos ni siquiera si el Senado y los diputados van a aprobar esta, van a aprobar otra cosa, pero lo están presentando como que es la gran reforma del gobierno, y esto no es cierto, ¿no? Y bueno, si es así, es una derrota para el gobierno, es el principio del fin, ¿eh? Porque no van a poder conseguir nada, ¿eh? De lo demás que quiere conseguir va a ser muy difícil. Si pierden, por eso digo, hay que esperar. Hay que esperar porque lo quieren sacar antes del fin de año, evidentemente está muy urgenciado para pedir plata afuera y quiere mostrar ante el mundo como que se hizo la reforma, aunque hayan cambiado, aunque sea un acento, ¿no? Sí, habrá que ver qué pasa, ¿no? Bueno, esperemos. Bacanudo. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién? Hola. Se hable. Buen día, señor Terence. Tito Luna, de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Cuando le dieron el golpe a nuestro general en el año 55, como todos sabemos, fue Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, con el apoyo de los dueños de los campos, de la rural. Yo le digo a los sindicalistas y a los gremialistas, por favor, hay tantos lugares para reunirse. Los rurales, los dueños son demasiado millonarios, a no confundirse con el pobre peón, el pobre obrero o el pobre trabajador de campo, que son los que hacen el gasto y mantienen el país, son la columna vertebral. Los gremialistas, los sindicalistas no se dan cuenta de esto o van atrás del mandatario de turno. Los del campo, los dueños, están ganando demasiado dinero, demasiado con la soja, el maíz y el trigo. Y en los sindicatos, con todo respeto lo digo, uno va a los sindicatos y ve muy poquititas cuadritos de Perón o de Evita y ve banderas coloradas o banderas rojas y negras. Hay que poner banderas argentinas. Le digo a los sindicalistas, por favor, defiendan al laburante defienda, hagan un poco de peronismo, recuerden a Perón, recuerden a Evita, basta de mentiras. Se lo digo con todo respeto, recapaciten, por favor. Gracias, señor Lorenzi. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El silencio en radio no sirve. Así que si no llama nadie, nosotros aprovechamos para que Diego nos diga alguna cosa. Te cuento que hoy es el Día del Trabajador Judicial Argentino. El feriado que lograron los empleados de la justicia ha sido una histórica lucha a lo largo del tiempo, ya que se concretó por proyecto de ley a través del secretario general Julio Piumato cuando fue diputado nacional y mediante la ley 26.674. Un abrazo afectuoso a todos los trabajadores judiciales y también a Julio Piumato, que logró, después de muchísimos años, que tuvieran un Día del Trabajador Judicial. Es cierto, pero que no vaya más a la masonería a hablar Piumato, ¿no? No, que no hable al cohete, además. Pero eso por lo menos fue un hecho que se le puede rescatar a Juli. Está bien, pero le invitan a los masones a hablar y él va cómodamente y hace una exposición en la masonería, ¿no? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la hora 7:26 minutos, 11 grados 4 de temperatura, Enrique. Y ayer jugaban Australia y Honduras, ganó el equipo australiano. Bueno, la gente de Honduras quedó muy conforme con el arbitraje de Néstor Pitana, el argentino que fue designado. Nosotros aquí con Diego pudimos observar las imágenes del partido. Creo que se quejan de gusto la gente de Honduras, porque la verdad que si bien no fue un arbitraje brillante, Pitana no influyó para nada en el resultado del partido. Sin embargo, la gente hondureña está muy enojada porque consideran que fueron muy perjudicados por Pitana, cosa que yo entiendo que no es así. Así que los dos penales fueron penales. Perfecto, sí, no hay nada no por decir. No se puede discutir nada. Y además el primer gol tiene mucho de fortuna el equipo australiano, porque remata el jugador que hizo los tres goles, rebota en un hondureño, descoloca al arquero y convierte el primer gol. Fue de billar, porque una jugada de billar, no fue una jugada de fútbol. Pegó en un jugador, rebotó, cambió la dirección. Lo que sí hay que decir es que ninguno de esos dos equipos merecía estar en el Mundial. Miguel juega muy mal, y uno piensa que Italia queda fuera. ¿Porque vos crees que los que están juegan muy bien? No digo, pero... Los suecos son un desastre, nosotros mejor ni opinemos. No, mejor ni hablar. Este Mundial es una lágrima total. No, hay que ver Alemania. Rusia es otro desastre. Alemania está jugando bien, Inglaterra está jugando bien, Brasil está jugando bien, creo que son... Sí, Brasil e Inglaterra se mataron el otro día. Sí. España también, bien. Creo que arrancan como los candidatos a quedarse con la Copa. Sí, pero no va a salir campeón ninguno de los candidatos, porque habitualmente pasa no eso. No pasa eso, exacto, no pasa. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Ayer hablabas de Pedernera, ¿no es cierto? Ayer hablábamos de Pedernera. Bueno, vos sabés que mañana va a ser el aniversario, cuando en el 46 juegan por última vez Muñoz, Pedernera, Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna y Lustó, ¿no? Pero la última vez que juegan juntos. Así que mirá vos. Ayer hablamos de él y mañana es el aniversario de la última vez que juegan los de la máquina. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 28 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sí, quién es? ¿Quién? Augusto, me monté un chingolo. ¿Quién habla? Augusto, me monté un chingolo. No, vamos a empezar un día distinto, ¿no? No, pero no. Yo no dije nada. Es una chanza. Sí. Pero no ofende a nadie. Mirá, el hecho histórico del con el regreso de Perón, esa marcha de 2 millones de personas andando para Ezeiza... No, no te confundas. No te confundas. Ezeiza fue una fecha. El regreso de Perón a Vicente López, otra fecha. 17 de noviembre es... A Ezeiza. 17 de noviembre es del 72. Ezeiza es otra fecha, es el 20. El 20. Hasta bueno. Luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, la poeta y compositora Estela Fabrici. Mira, hace 50 años que yo iba a Clarín, porque cumplí en marzo, igual que Disandro, que empezó con pantalones cortos, yo empecé con minifaldas, y era becada por Clarín en el círculo de la prensa, donde además era profesora de periodismo integral, porque estaba en el Reporterezo, y estaban Chinetti, Pepe Barcia, los mejores profesores, pero no había ninguno de televisión. O sea que mi vínculo con Clarín, que me becó, es de toda la vida. Mi madre lee ese diario permanentemente y sirve para la caca de los perros después. Pero el lunes, en la cena de la Westergel, me quedé anonadada, que te lo puede decir, que estaba el pobre Juan Diego Carbone dormido, que una diputada y abogada visitó a Vudú y el juez le dijo cambiaron las reglas de juego. Con relación a San Mariotto, que dijo que los que coimean ayer saben muy bien a quién lo hacen, es una verdad absoluta, no tengo por qué no creerle a Mariotto, porque la ley de medios no es una ley K, es una ley de una lucha de todos los periodistas, locutores, productores, que salió en el gobierno K, pero no es una ley K. Bueno, mañana es el regreso se conmemora de Perón, bueno, en plena dictadura. Yo canto la marchita. Bueno, chau. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué pasa, Torrisi, con el ascenso? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué pasa con Torrisi con el ascenso? Que Grondona venía de Rosario de Sarandí, de Luca, defensor de Belgrano. Mirá el lío que han hecho. Sí, Miguel. Y ahora tenemos a Tapia. ¿Qué va a hacer Tapia? Bueno, hubo mucho más. ¿Faltaron las fotos de Diario también? El que fue Almagro también, Colombo, venía al defensor de Belgrano antes de ir a River. Escucha, yo Colombo, decía, ¿gusta José María Aguilar cuando era presidente de defensor de Belgrano? Escucha, Colombo, el interventor de Almagro, tanto tiempo, también de Almagro. Sí, sí. ¿Por qué no clausuramos el ascenso directamente? La culpa la tiene el ascenso, Miguel. Entonces, ¿por qué no lo clausuramos? No, el ascenso es muy importante en la República Argentina, Miguel. ¿Te parece? Sí, sí, no tengo ningún tipo de dudas. ¿Vos decís porque bajaron todos los grandes, menos Boca? Bueno, dale. Miguel, te decía que, bueno, hablando del presidente de AFA, mirá, hoy están todos los medios. Yo lo dije ayer, pero hace 15 días, lo habíamos dicho, inclusive aquí también, que el gordo Daniel Ferreiro le había recomendado a Chiqui Tapia a Alejandro Lanía. Los candidatos en Barraca Central decíamos Guillermo Dior, Fila, Eduardo Pixo, y Alejandro Lanía, ahora en un rato, se reúne en Olavarría y Luna con Chiqui Tapia, que llegó anoche muy tarde el viaje de vuelta luego de la gira de la selección, porque habíamos dicho que el candidato Daniel era muy factible que dirija estos cuatro partidos que restan hasta el final, que es el manager de Barraca Central, pero alguien me dijo, mira, Tapia se reúne a la mañana con Lanía, con Alejandro Lanía, recomendado por Ferreiro, el ex técnico de Chicago. Por ahí, quien te dice, termina la charla, se pone el buzo y empieza a trabajar. Y va a ser el nuevo técnico de Barraca Central luego del fracaso estrepitoso de Blas Yunta, que viene de mal en peor. Independiente de Neuquén, por el Federal A, le ganó 1-0 a Deportivo Madryn. Villamitre en Bahía Blanca le ganó 2-1 al equipo de Facundo Moyano, que venía bien y lo paró, Alvarado. En La Pampa, Ferro de Pico le ganó 1-0 a San Ximena. Deportivo Roca en Río Negro le ganó 3-1 a Chipoletti. A propósito, Alvarado, el partido anterior de local, Facundo Moyano en La Platea, tomando mate y mandándole saludos a la chita del Nordelta. Es decir que también San Jorge de Tucumán empató 0-0 con Chaco Forever. En Resistencia, al equipo de Capitanich, Sarmiento empató 1-1 con Gimnasia y Tiro. En Misiones, el equipo conocido, el club conocido como el colectivero Crucero del Norte, empató 0-0 con Guaraní Antonio Franco de Posadas. En Palpalá, Altos Hornos Zapla le ganó 1-0 en Jujuy a Sportivo Patria. Y en Salta, Juventud Antoniana le ganó 2-1 a Deportivo Mandiyú. Esta noche, luego de la gran campaña del Deportivo Morón en Copa Argentina, el Gallito del Oeste, el equipo dirigido por Valquerota, va a recibir a Instituto de Córdoba, que presenta nuevo esquema, va a jugar 4-3-3, y además debuta en el banco de la entidad de Alta Córdoba, Darío Franco, que hace su reentré y de esta manera su segunda etapa de club vuelve a Instituto. Decir que en Albocini por ahora hay varios candidatos, pero va a estar Carlos Orsi interino. Decir que Juan Zucala es el nuevo ayudante de campo de Néstor Bernárdez en Dock Sud, que en Almagro Matías Ruiz Sosa ya está a disposición del cuerpo técnico, que lo van a esperar hasta último momento en Cañuelas a Víctor Mesa. Si llega, va a ocupar un lugar en el banco de los suplentes. Que se habla de la vuelta de Marcelo Bursac a Italiano, que por ahora juega en Sportivo Barracas, y que, entre otras cosas, en JJ Urquiza, Josimar Mosquera no va a jugar porque llegó a la quinta amarilla. Hablando de JJ Urquiza, Miguel, este muchacho, el intendente, el ex periodista, sigue siendo periodista, ahora oficia de intendente, Valenzuela, que le había prometido una cosa a la gente de JJ y ahora quiere hacer otra, bueno, Por eso la gente de JJ está haciendo una campaña. Pero, ¿de intendente de dónde? De 3 de febrero. No, viejo del PRO. No, ya sé, si yo... ¿No? ¿Eh? No, pero de 3 de febrero. Sí, el intendente de 3 de febrero, del PRO. ¿Y si yo le dije lo contrario? No, dijiste kirchnerista. ¿Yo dije kirchnerista? No, yo escuché mal. No, no, no, Miguel. Bueno. O estoy dormido, estoy loco, pero estoy seguro que no lo dije. No, no, aparte, Valenzuela es del PRO, claro. Es periodista y del PRO. Claro, por eso, no, no, no. Obvio, eso lo tenemos bien claro. Llegó con Macri. Bueno, un muchacho muy mentiroso, Miguel. Habían criticado mucho la anterior gestión, pero un muchacho muy mentiroso que en todo el partido del 3 de febrero prometió mucho. De todo lo que prometió prácticamente no cumplió nada, y que aparte de todas las cosas que iban a hacer tampoco le hicieron. A la gente de JJ Urquiza le dijeron que se quede tranquilo, que está el predio. Bueno, el predio no está nada, se lo quieren sacar. JJ trabaja, te digo, Miguel, sacarse el sombrero con la dirigencia de JJ Urquiza. Trabaja mucho, trabaja muy bien, hacen obras importantes permanentemente, y bueno, por eso hay una campaña para que no le quiten el predio. Además le dieron un pedacito, Almagro le prometieron que le iban a dar un predio, y le quieren dar un espacio al lado de una plaza por un tiempo. Realmente, por eso te digo, este muchacho se viene a todo el oficialismo. Este Valenzuela, que este decía era periodista y ahora oficial intendente, un muchacho que está muy mal visto en toda la zona del 3 de febrero, pero claro, como tiene una prensa muy adicta y muy partidaria, todo esto lo tapa, ¿no? Pero está perjudicando a muchas empresas de la zona, y en especial a clubes como Almagro y como JJ Urquiza. Bueno, estudiantes, ¿no? No, a estudiantes no le prometió nada. No, pero digo, porque estudiantes es de ahí es Curto, ¿no? Sí. Y el pacto con Curto, a lo mejor es que incluyeron a estudiantes, digo yo. Sí, estudiantes igualmente también está reclamando que le den un predio, que nunca tuvo. Pero bueno, estudiantes de todos estos clubes que estamos hablando, en toda la etapa, en toda la era de Curto, fue el equipo, el club más a su lado, más beneficiado, e inclusive en alguna época, Miguel, el estadio de Estudiantes de Buenos Aires, todo el mundo decía, vamos al estadio Curto, ¿no? Hugo Curto. Inclusive tenía pintado el nombre de Hugo Curto. Pero bueno, Estudiantes por ahora no fue perjudicado, pero sí también reclaman predio para sus inferiores, y este muchacho de Valenzuela, obviamente, mira para otro lado. Lo que pasa, Miguel, que este muchacho de Valenzuela, como toda la gente de Cambiemos y el PRO, como siempre, en todos los predios que hay en Capital y Gran Buenos Aires, están muy, pero muy interesados en hacer torres de edificios o algún negocio inmobiliario. Te saludo. Un abrazo. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Carbone. Bueno, vamos a recordar a una de las grandes cancionistas argentinas a la que tenemos bastante olvidada, la señora Aída Denis. Aída Denis nació en el barrio porteño de Boedo y allí se crió. Era hija de inmigrantes y se crió en ese barrio y comenzó a cantar en una época, en los años 50, donde nos encontramos con que había enorme cantidad de grandes cancionistas argentinas como Chola Luna, Elena Lucena, Julia Vidal y tantas otras. Comenzó a cantar, se hizo famosa, se convirtió en actriz presentadora y ocupó un lugar preponderante. Cantó con la orquesta de Roberto Caló hasta que se casó con un médico que dijo que para cuidarle la salud era mejor que no cantara, y la hizo retirarse. Reapareció mucho tiempo después, volvió a cantar en la década del 70 y después le perdimos el rastro cuando se retiró. Pero dejó bastantes discos grabados, pero es una de las grandes cancionistas que tenemos olvidada. Tenía un registro de mezzo-soprano y una voz cálida y una faceta interpretativa muy interesante. Y la vamos a escuchar cantando con la orquesta de Roberto Caló, esta noche. Tesoro, no te olvides que esta noche como siempre esperaré en la esquina que yo te conociera y enloquecida de amor yo te besé. Muy felices y abrazados nos iremos como en sueños, corazón, hasta el cielo de amor que está esperando la bendición de este cariño que sos vos. Deja de pensar, mi amor, que te hace mal. Deja que me pone muy sentimental. Tus cosas de ayer no quiero saber, quiero tus besos. También tuve yo muerto el corazón, y que con eso, vida, acércate un poquitito más, mi alma, en nuestra noche para amar. Mi querido, qué tristeza, ha llegado ya el momento de partir. Ay, qué pena tener que separarnos, el corazón empieza ya a sufrir. Amor mío, hasta mañana, que en la esquina como siempre yo estaré, y esta noche recordándote querido, a mi alma dulcemente besaré. De pensar, mi amor, que te hace mal. Deja que me pone muy sentimental. Tus cosas de ayer no quiero saber, quiero tus besos. También tuve yo muerto el corazón, y que con eso, vida, acércate un poquitito más, mi alma, en nuestra noche para amar. Amor mío, hasta mañana, que en la esquina como siempre yo estaré, y esta noche recordándote querido, a mi alma la dulcemente besaré. Miguel. Señora. Bueno, difícil situación se está viviendo en Neuquén con la RAM, porque hay distintos lugares que están sufriendo ataques, por ejemplo, en los yacimientos de Vaca Muerta, que despiertan la alerta de las autoridades, pero también ha sucedido la toma de unos campos de Tratayén. Tenemos el audio del fiscal general de Neuquén, José Jerez, porque en estos allanamientos se sucedieron distintas cosas que él va a contar ahora, y se encontraron 28 bombas Molotov que estaban en poder de la RAM. Esta es la mentira mapuche, que son los araucanos chilenos trasladados a nuestro territorio, ya lo hemos contado muchas veces. La etnia que después tiene, por supuesto, mezcla, ¿verdad? Quienes se consideran mapuches originarios, pero en realidad los pueblos originarios de esta parte de la cordillera no tuvieron nunca araucanos. Los araucanos eran chilenos, cruzaron del lado de Chile, financiados por los británicos, mataron a los nativos de este lado, hicieron una gran matanza, y a partir de ahí se cambiaron el nombre, se pusieron mapuche, porque ya no resistían ni siquiera el nombre de araucano entre los pueblos nativos de nuestro lado. Bueno, los que son descendientes, y este grupo, que se hace llamar RAN, que tiene su sede central en Londres, está haciendo verdaderos desastres sin que la atención esté allí indicada. Y entonces, mientras se habla de Maldonado, que entre paréntesis se ha descubierto que el que hizo trascender la foto fue un médico de la Policía Federal, ya saben quién fue el que instaló en las redes sociales la foto de Maldonado, decimos, mientras la gente se ocupaba con Maldonado, estamos descuidando la otra parte. Una cosa son los pueblos originarios y otra cosa es quiénes están atrás de estos que, por otro lado, son un grupo minoritario que ha hecho desastres en el lado chileno y también en el lado argentino y que quieren crear allí un país artificial bancado y financiado desde Londres, que es el que le da la idea. Vamos a escuchar al fiscal sobre lo que está pasando en el sur argentino. Nosotros, desde el Ministerio Público Fiscal, actuamos en la devolución de unas tierras en una localidad que se llama Tratayén, que es una localidad que es muy cercana a la ciudad de Neuquén. Está ubicada aproximadamente 100 kilómetros. Un grupo de personas arrogándose el título de comunidad mapuche quiso apropiarse, de hecho usurpó tierras productivas de productores de hacía muchos años, productores de la zona, terrenos arrogándose el territorio. Como consecuencia de ello, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén actuó con la policía de la provincia para devolver estas tierras a sus respectivos dueños, y como consecuencia de ello se hizo un operativo policial, se buscó el momento oportuno no ir al choque de la violencia, porque teníamos informado que era un grupo que podía llegar a resistir esa orden de desalojo, y como consecuencia de ese procedimiento, que tenía como único objetivo la restitución de tierras, se procede al secuestro de 28 bombas Molotov de un toldo, digamos del lado de un toldo compuesto por una lona y vines de madera, y en el interior, una carpa, se procede también a la detención de tres personas, una de las cuales estaba vinculada a la usurpación, dos personas que no tienen nada que ver ni con la supuesta comunidad mapuche, ni con nada, que estaban armadas, y procedimos también al secuestro de dos armas de fuego. Digamos, la policía actúa con premura y rápidamente, es una situación de flagrancia encontrar con el fuego, podría haberse presentado un enfrentamiento con víctimas fatales o con vulneración a la integridad física. La policía actúa, secuestra las armas, detiene a las personas. Yo creo que si se hubiese pedido una orden de allanamiento para algo que no tiene ni los mínimos requisitos para ser considerado morada, se podría haber sufrido daños mayores, digamos. No pasó absolutamente nada con este desalojo, que fue al final pacífico, pero lo cierto es que en la audiencia de formulación de cargos, al atribuir a estas personas estas portaciones de armas de fuego con 28 bombas molotov, esto quiero que quede claro, 28 bombas incendiarias, la cantidad de bombas que realmente nos llamó la atención, el tribunal de impugnación declaró nulo ese secuestro, entendiendo que se trataba de una morada, ese toldo, y que debíamos haber actuado con orden de allanamiento. Obviamente que el clima enardecido en la provincia de Neuquén a raíz de la Confederación Mapuche cargara las tintas sobre el Ministerio Público Fiscal, que está actuando muy bien en estos casos, y pedir a un juicio político para todos los fiscales, desde el fiscal general hasta el último fiscal, que actuó obviamente tremendamente improcedente, porque realmente estamos haciendo nuestro trabajo. De hecho, mañana tenemos una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia, los efectos de revertir el secuestro y poder continuar con la causa, pero digamos fueron fuegos de artificio que no tuvieron ningún efecto político, y lo que tiene también es amedrentar al Ministerio Público Fiscal para que deje de actuar en este tipo de casos, donde vamos a ser implacables, no solo en este caso, sino también en cualquier otro caso que se trate de imponer por la violencia las ideas en la provincia de Neuquén. Esto decía el fiscal José Jerez, que además él sale a dar estas declaraciones porque la Confederación Mapuche pide un jure de enjuiciamiento para el fiscal. Claro, la situación es difícil porque lo que hizo la policía en ese caso, desalojó estos campos, y como tenían una carpa, muchos dicen que es allanamiento de morada sin la orden de un juez. Bueno, estas son las declaraciones. El juez dice que el juicio político lo tiene sin cuidado y que está actuando dentro de la ley. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. El Partido Obrero movilizó a sus distintas ramas, que provincia están con carteles cortando en este momento la 9 de julio, a la altura de Corrientes, sobre la misma hay algunos 10 o 15 trabajadores de PESICO con un cartel de PESICO pidiendo la reincorporación, pero después están las distintas representaciones donde ellos tienen vinculaciones con carteles, donde ahí también está el caso de Latam, que los tercerizados de Latam y mucha gente que ha puesto sus carteles movilizando y cortando el tránsito. Está la policía, un comisario por handy, hablando y esperando órdenes para saber si desalojan o no a los manifestantes que cortan en este momento Corrientes y 9 de julio. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. En la hora 7:52 minutos, 12 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Alberto de Agronomía. Lo escucho, sí. Bueno, yo le quería recordar a usted, con otro ánimo más que constructivo, ¿no? Hay una frase de Perón que decía que nosotros no trabajamos para los historiadores, sino para el pueblo de nuestro tiempo, que ha de ir transmitiendo al pueblo de los tiempos venideros la verdad de lo que hicimos e incluso las nobles intenciones y los grandes sueños que no pudimos realizar. Y como yo no escucho hablar a usted que tiene el piné para hacer lo que está haciendo, qué interesante sería que usted pudiera, en eso sin cobrarle a las radios del interior, que retransmitieran su programa en todos lados, para que se escuche en todo el país que tienen el mismo problema que tienen acá en la ciudad de Buenos Aires, mucho más grave, y que es un resguardo de todo el tema político-justicialista como lo planteara Perón cuando volvió. Usted sabe que eso no depende de uno, sino depende de los demás, y depende de una razón exactamente logística y económica, ¿no? Sí, por eso, pero hay gente que lo retransmite, como el programa de Dolina. Hacen un convenio, permiten que se transmita, y sería muy valioso que se escuchara todo lo que usted dice y que esté vivo en todo el país y no en eso, en un solo sector o siempre con las mismas personas, sin desmerecer a ninguno. No, yo le agradezco su inquietud y su interés para que esto trascienda más allá. La verdad que con internet, el que lo quiere bajar lo puede bajar en tiempo, digamos, normal. En este momento que usted está hablando lo están escuchando en distintas partes del mundo. Y por supuesto en el interior de la Argentina. Ahora, de ahí a bajar las emisoras, a mí me encantaría, no es que me disgustaría, pero es un tema económico, exclusivamente económico, de cada uno de los que tienen sus compromisos de la mañana con sus avisadores locales, ¿no? Claro, inclusive puede darse en otro tipo de horarios, como hacen. Le digo esto y lo dejo tranquilo. Hay una frase famosa de Chacho en el 45, ¿no? Todo el mundo conoce nada más que la primera parte, no dejemos que la Argentina sea una potencia, arrastrará tras de sí a toda América Latina. Pero sigue así. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto logrará la apatía del pueblo y una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servir su misión. Hay que humillar a la Argentina. Y eso es lo que han logrado con este kirchnerismo, que sería para discutir mucho, ¿no? Como la izquierda, la gran batalla de Kirchner, ¿no? Hacer esto que está haciendo la mujer, y por el otro lado Macri. Y el justicialismo tiene que desaparecer porque es la única doctrina que plantea algo distinto. Más que nada la verdad de lo que pasó en la Argentina del 45 al 55 y que sigue estando vigente. Los saludos. Amable. Adiós. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Mirta de San Miguel del Monte. Sí, Mirta. Señor, con respecto al aniversario mañana del general Perón, acá en San Miguel del Monte va a haber una muestra en el camping de camioneros. Va a haber una muestra en videos y libros y seguramente alguna charla en conmemoración. Me parece bien, y además usted podría ser de periodista, podría ir ahí temprano y contarnos lo que pasa, pero claro, no creo que hasta ahora esté pasando eso. ¿A qué hora está citado? Es mañana a las 20. Ah, en la noche. Sí. Ah, bueno, sí. Nos llama el otro día y nos cuenta. Bueno, listo, sí, por estar presente. ¿Le puedo hacer otra preguntita, por favor? Sí. Me responde si puede. ¿Sabe si en C5N ya cambió de dueño y si lo sacaron también a Víctor Hugo? No, mire, no cambió de dueño porque la Corte Suprema de Justicia decretó que es fraudulenta la quiebra de Cristóbal López. Así que es muy probable que Cristóbal López termine preso y es muy probable que después eso vaya a ser licitado por el Estado la frecuencia. Sigue toda la programación como estaba. Pero la Corte Suprema de Justicia decretó que es fraudulenta la quiebra que presentó Cristóbal López. Ah, bueno, gracias, porque mi hermana me mandó a decir que ya no estaba Víctor Hugo, porque yo no tengo televisión, yo prefiero escuchar la radio. Chau, señora. Bueno, señor, muchísimas gracias. ¿Quién está? Buen día, José de Tuyango, de Rencino. Disculpe, tengo una inquietud. No se vaya a enojar usted porque yo sé que se va a enojar. Cuando Perón decía una de esas tantas célebres frases que acostumbraba a decir. Cuando Perón decía, le hablaban de Cafiero, es un buen muchacho, pero se quedaba con el vuelto. Está diciendo directamente que está robando. Después, ¿qué hizo? ¿Lo echó? ¿Lo avaló? ¿Qué hizo? ¿Pero usted lo escuchó alguna vez decir eso a Perón? Y le preguntaron si... No, ¿pero usted lo escuchó? Sí, sí, cómo no. ¿Usted lo escuchó a Perón? No, a Perón no. Yo tampoco. Por eso digo que no sabemos si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Ah, bueno, esa era la duda. Después, otra cosa cortita. ¿Usted trabajaría para un patrón después de haberle dicho mafioso, delincuente? En los programas, se debe acordar usted, Tribuna Popular y Tribuna Caliente. Un periodista que después fue secretario de prensa de lo que él le llamaba mafioso. ¿Usted haría eso? No, mire, yo por lo general he tratado de no tener patrones y de buscar el periodismo independiente a través de las productoras propias, así que a mí no me cabe el sabio porque no trabajé para patrones nunca. ¿Sabe de a quién me refiero, más o menos? ¿A quién? Y fue secretario de prensa de la AFA después. ¿A quién? Y yo no puedo nombrarlo porque a lo mejor... ¿Por qué no? ¡Nómbrelo! Ter Quirialo. Fue secretario de prensa. Y el Tribuna Caliente, el Tribuna Popular... Se había quedado sin trabajo, no sabía de qué vivir, y le pidió a Basile que le haga de intermediario, así lo hizo de intermediario, y Julio Grondona lo nombró exactamente allí, diciéndole, vení, yo te voy a dar ahora para que vos tengas allí para vivir. ¿Y usted diría eso? ¿Es digno eso? Yo creo que no, pero es un problema de Cherquivial, ¿no? Ah, bueno, te lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que hay todavía mucha gente, muchos rabiosos que hablan en contra del peronismo y lógicamente se basan en lo que hizo el último gobierno. Y la verdad es que algo de razón tienen. Lo que pasa es que del enfoque distinto al mío, porque yo estoy en contra de todo lo que pudo hacer todos los que se dijeron peronistas, empezando por Menem, que sigue estando en el peronismo, y todos los dirigentes, gobernadores, que en sus provincias hicieron desastres, como Infran, Gioja, Capitaní, bueno, ahí tenemos una sarta de sinvergüenza que se van a querer reciclar en la primera de cambio. Eso es lo que lamento, lamentablemente. Que el culpable primero es que todo lo que pasa somos nosotros mismos, que no supimos elegir a nuestros dirigentes y los dejamos perdurar con sus desastres y sus beneficios personales. Gracias. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 8 en el territorio argentino, después que la gobernadora Vidal en Mar del Plata anunció una serie de beneficios para los clientes del Banco de la provincia de Buenos Aires. Se olvidaron de los trabajadores. Y entonces los guardavidas de la Feliz le dijeron que si no hay paritaria, no va a haber trabajo de guardavidas en el verano. Antes de que empiece la temporada, el gremio le marca el campo al gobierno y dice, entre otras cosas, al intendente Arroyo General Pueyrredón, que si no hay paritaria, no va a haber ninguna clase de trabajadores que presten el servicio de guardavidas. El municipio comandado por Carlos Arroyo del PRO es una usina de malas noticias desde la llegada del intendente al gobierno municipal. Los intentos de la provincia por calmar las aguas en uno de los distritos más poblados del territorio bonaerense no son suficientes y Vidal hizo muy lindos anuncios, pero se olvidó de los trabajadores. una costumbre arraigada en el PRO, dicen los dirigentes de los guardacostas y también de los guardavidas. Sin ir más lejos, a días del anuncio de la gobernadora, salieron entonces los dirigentes, el secretario general de los guardavidas, Néstor Nardone, que se refirió a que se olvidan siempre de los trabajadores. La noche del presupuesto, entre presencias y ausencias, que finalmente se aprobó, y el Partido Justicialista le dio junto con el Frente Renovador los votos para que tenga presupuesto la gobernadora de Buenos Aires, luego de que acotó previamente, arregló con los intendentes peronistas, que 200 millones irán para las comunas que habían sido castigadas por su ideología. Las entidades rurales alertaron por subas proyectadas por el impuesto vial y otros tributos. Algunos intendentes ya enviaron el proyecto y otros lo mandarán antes del 10 de diciembre. Las subas del inmobiliario rural y las inundaciones se suma ahora este nuevo impuesto que crea alerta entre los que cultivan el campo. Para la Corte Suprema de Justicia, el concurso de las empresas de Cristóbal López es fraudulento. El máximo tribunal declaró nula la convocatoria de acreedores que se había iniciado en Comodoro Rivadavia a pedido del empresario kirchnerista. Con este fallo se convierte en exigible el pago de la deuda. La Corte Suprema de Justicia declaró entonces la nulidad del concurso preventivo de Hoy Combustible, la empresa petrolera de López. Según informó el Centro de Información Judicial, el máximo tribunal decidió declarar precedente el recurso extraordinario que había interpuesto la FIP y revocó la sentencia que había avalado la apertura del concurso. La oficina fiscal pidió la nulidad de la apertura del concurso dictado por el juez de Chubut y convalidada por la sala desde la Cámara Comercial, alegando la existencia de fraude concursal. Si bien la Cámara Comercial había comprobado que existía una conducta fraudulenta y que fue la utilización de un domicilio ficticio en Chubut para eludir la competencia del juez natural, priorizó el derecho de los acreedores que exigían que Oil cumpliese con sus obligaciones. El manejo de Cristóbal López con la justicia no le alcanzó y la Corte Suprema lo obliga a devolver todo el dinero que tomó de los contribuyentes argentinos para comprar medios de difusión, empresas petroleras y varios otros negocios, más allá de la plata que le entregaban por las maquinitas tragamoneda que el gerente había conseguido de la autorización del jefe del gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, después de aportar a la campaña de Macri para jefe de la ciudad. El deporte por Belgrano. El entrenador de Italia, Gian Piero Ventura, fue echado por la Federación de Fútbol de aquel país tras la eliminación por parte de Suecia del conjunto azurro para disputar el próximo Mundial de Rusia 2018. En tanto, Ventura, el entrenador, se niega a aceptar el despido y quiere hacer cumplir su contrato, que vence en julio de 2018. Gran problema entonces. Lo van a colgar en un estadio. Sí. Además tiene un partido programado en marzo con Argentina y no se sabe quién va a ser. Argentina no tiene que jugar ese partido. No, señor. En tenis, en el Master de Londres, victoria de Grigor Dimitrov por el grupo Pete Sampras. El búlgaro le ganó a David Goffin, que había sorprendido ganándole la primera fecha a Rafael Nadal, el número uno del mundo. El belga perdió ante el búlgaro 6-0 y 6-2. Dimitrov de esta manera clasificó a semifinales. En tanto, Dominic Thiem de Austria superó a Pablo Carreño Busta de España 6-3, 3-6 y 6-4. Hoy, por el grupo Boris Becker, completan la primera fase del Master de Londres a las 11 de la mañana para cumplir con el fixture. Juegan Roger Federer, el número 2 del mundo, ante Marin Cilic de Serbia, y a las 17 definen un lugar en las semifinales el alemán Ale Zverev y el estadounidense Jack Sock. En boxeo, el próximo sábado 25 de noviembre habrá boxeo profesional en el Centro Asturiano de Vicente López. Allí se van a presentar el invicto pesado cordobés Ariel Bracamonte ante el porteño Leandro Robuti, mientras que el bonaerense Facundo Giglione lo hará ante el cordobés Diego Bustos. Estos dos combates serán previos al choque principal que va a protagonizar el mendocino Walter Sequeira con rival a designar. Y en vóley se juega hoy la fecha número 3 de la Liga Argentina con este programa de partidos. Desde las 20:30 lo van a hacer Ciudad frente a Puerto San Martín y la Universidad de 3 de Febrero ante Libertad Burgi. A las 21 juegan Gigantes del Sur ante Obras de San Juan y Bolívar UPCN en el clásico de la fecha. Y a las 22 cierran el encuentro entre Monteros Vóley de Tucumán y Lomas. Extraordinaria construcción científica argentina. Revolucionario método con un páncreas artificial diseñado por nuestros científicos e investigadores del CONICET y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires idearon un mecanismo que permite inyectar automáticamente la cantidad de insulina necesaria para regular la glucosa en sangre. La diabetes afecta a más de 415 millones de personas en el mundo y se espera que esta cifra llegue a 640 millones para el 2040. En la Argentina, la prevalencia de diabetes tipo 1 y 2 en la población total es de casi el 10%, 9.6. Cada 6 segundos muere en el mundo una persona por diabetes. Aquí radica la importancia de realizar avances que puedan mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de esta enfermedad. En esa línea, un grupo de investigadores del CONICET dirigido desde el Instituto Tecnológico Buenos Aires desarrollaron un avance científico extraordinario. Crearon el ARG, Automatic Regulation of Glucosa, un agrorítmico que comanda la bomba de infusión de insulina en personas con diabetes tipo 1. Consiste en un sistema de control automático que realza y realiza también las funciones del páncreas para regular los niveles de glucosa en sangre. Es un páncreas artificial basado en un algorítmico de control para la medicación, dijo el Departamento de Doctores e Investigación del Instituto. El líder del proyecto aclaró: este algorítmico lo que hace es inyectar la cantidad de insulina necesaria. Se desarrolló totalmente en la Argentina en el mes de junio y actualmente se encuentra en etapa experimental. Merece todo el apoyo del gobierno nacional porque la Argentina podría transformarse en exportador de esta idea que puede cambiar la vida de los diabéticos en el mundo. El sistema inyecta automáticamente la cantidad de insulina que la persona necesita en cada momento. Está compuesto por un sensor continuo de glucosa y una bomba de infusión subcutánea de insulina. Se programa a través de una computadora en el cual se ingresa de forma tal que se diseña de acuerdo a los investigadores. El objetivo de este sistema es regular de forma automática el valor de azúcar en sangre, sin necesidad de que el paciente realice las correcciones con insulina. El interrogante ahora es cuándo estará disponible en el mercado este dispositivo. Según Sánchez Peña, habrá que esperar un poco más. Tardará por lo menos un par de años para que esto se empiece a utilizar y se comercialice. El proyecto también contó con científicos de la Universidad Nacional de Quilmes y de La Plata y se desarrolló junto a investigadores médicos del Hospital Italiano de Buenos Aires y a un asesor médico de la Universidad de Virginia. Antes que los yanquis se lo lleven con el investigador de Virginia, hay que patentarlo y ponerse a fabricar en la Argentina este espectacular hallazgo del páncreas artificial, creación de los científicos del país. Es la hora 8:11 minutos, 14 grados 7 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Carbone. Hoy conmemoramos internacionalmente el Día para la Tolerancia. El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General de Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a que todos los años, el 16 de noviembre, observaran el Día Internacional para la Tolerancia. El 16 de noviembre del 95, los Estados miembros de la UNESCO habían aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de Seguimiento para conmemorar el Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia. La tolerancia, una materia que los argentinos todavía tenemos pendiente. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, recibieron apoyo al proyecto de la ley de la Marina Mercante y además, digamos, avanzan las leyes para proteger la Marina y la industria naval, pero le han hecho modificaciones. Limitan incentivos fiscales a subsidiar combustible y reducir impuestos para importar barcos. Los proyectos para promover la industria naval y la marina mercante prometidos durante tanto tiempo en el Congreso tuvieron dictámenes en la Cámara de Diputados con el apoyo de todas las fuerzas, aunque sufrieron correcciones de último momento que achicaron los beneficios previstos originalmente. Según la versión final, habrá un plazo de 10 años para aplicar los beneficios tributarios, que consistirían en subsidiar el 50% del impuesto de los combustibles y suspender por 4 años el impuesto a la importación de nuevas embarcaciones. El objetivo sería generar nuevas fuentes de trabajo, promover incentivos y el diseño y la ingeniería de puertos, crear una marina mercante de bandera nacional y rehabilitar la industria naval mediante incentivos estatales. Pero lejos quedaron los cuantiosos subsidios planteados por los proyectos originarios al impuesto a las ganancias para afrontar la competencia de barcos extranjeros que navegan en el interior del país. ¿De qué sirve cobrar impuestos a una actividad que muere?, repetían los sindicatos sin que lo hayan escuchado los diputados. El acuerdo se alcanzó en un plenario del presupuesto de intereses marítimos, fluviales y pesqueros, que había emitido dictamen hace un mes, pero fue anulado por Emilio Monzó por considerar que no tenía quórum. El presidente de la Cámara soportó varias cuestiones de privilegio por esa medida, y esta tarde su bloque cerró en paz con el consenso que no convenció a muchos, pero se vivió como un éxito de la insistencia de quienes están pidiendo esta ley. El proyecto es sostener del trabajador y de las pymes a los que reivindicaron, pero la recuperación de esta industria está realmente en vía de verse por las modificaciones que le han hecho. Veremos qué es lo que se aprobó concretamente cuando salga la ley, ¿no? De todas formas, el Frente Justicialista, uno de los impulsores de la ley, dijo que el país y la hidrovía tienen que volver a la construcción y al desarrollo de la industria naval, y tienen que servir para que allí estén los barcos argentinos navegando. Hoy la mayoría son de bandera extranjera, barcos paraguayos y demás, y entonces se está planteando todo esto. Bueno, veremos cómo sale, pero en principio por lo menos avanzó. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. 8 de la mañana, 16 minutos. Arnaldo, ¿cómo estás? Bien, muy buen día. ¿Cómo está, Miguel Ángel? ¿Qué podemos descubrir de lo que está escondido? Mirá, vamos a descubrir unos animalitos, porque tuve una amiga que me encontré el otro día, que cuando hablamos de los unicornios le quedó confuso que era lo que hablábamos. Nosotros lo hablamos cuando fue lo del correo y las ideas modernizadoras de Ibarra. Estos unicornios son unos nuevos animales, no es el unicornio azul. Son las compañías surgidas de proyectos innovadores que llegan a valer rápidamente o que logran tener una cotización de más de $1,000 millones. O sea, cuando un innovador inventa un desarrollo que rápidamente adquiere esta cotización, se lo llama unicornio. Esta es la idea simple con la que se ha denominado este elemento zoológico. Acá el tema es que nuestro ministro de producción decidió que la Argentina tiene que ser un gran promotor de los unicornios. Por lo tanto, el ministro Ibarra, subordinado a él, se ha dedicado a promover la digitalización y a promover que la mayor cantidad de hogares argentinos se conecten a Internet. Hace poco se hizo acá en el Sheraton, en el Congreso de la Unión Mundial de Intercomunicación. Y ahí la Argentina presentó su proyecto por el cual tiene 7 millones de hogares conectados a Internet y pretende extender ese universo a 9 millones. Uno diría, bueno, esto es la modernización. Efectivamente, el tema es al servicio de quién está la modernización. Porque así como hay unicornios, hay grandes cazadores de unicornios. No es que estos animales andan por el mundo de las empresas libres. ¿Y qué son estos cazadores de unicornios? Son los que se llaman los aceleradores de proyectos. O sea, mucha gente tiene ideas, como la tuvo Viro cuando inventó la Virome y desarrolla sus proyectos como puede, como los hizo él. Pero en el mundo moderno vos tenés gente como Time Draper, que son aceleradores. ¿A qué se dedican? Se dedican a que cuando hay un proyecto que puede andar, sobre todo vinculado al mundo digital, le inyectan $1,000,000, $2,000,000, con lo cual este proyecto adquiere cuerpo y se puede desarrollar. Si va a unicornio, si este proyecto se transforma en unicornio y cotiza rápidamente en los $1,000,000, el acelerador que había puesto 1 o 2 millones se quedó más o menos con la mitad del negocio. Estos aceleradores van y siembran. Por ejemplo, este Time Draper tiene hecho ya en el mundo 30 empresas unicornias en China, India y otros países. Pero ha encontrado que como acá hay un gobierno que va a promover el desarrollo de los unicornios, dice que la Argentina es un territorio interesante para cazar unicornios. Entonces acá donde uno va viendo y va desocultando dónde termina esta trama. Claro, nuestros ministros y nuestro ministro de Desarrollo está muy entusiasmado porque un amigo y producto de él ha sido despegar.com o ha sido, por ejemplo, Mercado Libre. Entonces está muy interesado en que lo de Mercado Libre se consolide en la Argentina. De este modo, el ministro Cabrera desarrolló el régimen de producción de la industria de software, de la cual es beneficiaria Mercado Libre. Mercado Libre, que comenzó en el año 1999 y la desarrolló Marcos Galperín, hoy cotiza en $12,400 millones. Claro, Galperín no quedó encerrado en Mercado Libre. Hizo sus inversiones armando Capital Manager Land Investments en las Islas Vírgenes. Esto está desnudado ahora por los Paradise Papers. Desde este grupo inversor, por ejemplo, fue uno de los grandes inversores del Tejar, que conocimos en su momento. O sea, acá donde vamos viendo dónde va esta trama zoológica, resulta que vamos a desarrollar aceleradores. El Estado pone la infraestructura, el ministro de Modernización habla de que entonces ARSAT tiene que completar el mapa de la Argentina y establecer el cableado en todo el país y establecer los satélites para que la la interconexión llegue a todo el país, desde ya que esto es muy loable. El tema es al servicio de quién se lo está desarrollando. Es por eso que no hace mucho, en el mes de octubre, el Ministerio de Comunicaciones, que dirigía este amigo radical, pasó a la órbita del Ministerio de la Modernización. Ibarra habla de que esta modernización y conectar a todos los hogares a Internet va a permitir grandes ahorros al Estado y va a permitir que los trámites se realicen más rápido. Pero sobre todo va a permitir la bancarización, va a permitir de que todo el mundo se pueda conectar a Mercado Libre y ampliar con todo su universo, su mundo de comercialización. Esto lo terminan de completar con el tema de que el correo se monopolice y por eso Mercado Libre le quitó su concesión o los servicios que derivaba en OCA para irlos a derivar al correo argentino. Ahora, vos sabés que hay un problema con el titular de la AFIP, que dijo que Mercado Libre tenía que pagar la deuda que tenía con impuesto a la ganancia, inmediatamente después que dijo eso salió Macri a defender a Mercado Libre, y entonces dijo, ah, bueno, me dejan a mí en una situación donde el día de mañana puede pasarme lo de Echegaray por no haber exigido que pague el impuesto que corresponde. ¿Qué tema ese, no? Sí, se ve que hay lío en ese gallinero, ¿no? Es un gallinero en el que hay lucha de intereses. Y el ministro de la Producción, Ibarra, y se ve que alineado con ellos Macri, defiende con todo Mercado Libre. Ahora, eso tenés que agregarle que también, otra de las cosas que quiere exigir el titular de la ex dirección impositiva, es el pedido de convocatoria de OCA, cosa que le crea un conflicto a Macri con Moyano. Y por otra parte también, la situación que le traería aparejada, que empiece otra vez en todos los medios a recordarse su paso por el Correo Central, la situación que se vive de la familia Macri con el Correo Central, y lo que Pablo Moyano dijo, que me tienen que cortar la mano para que firme la reforma, se podía trasladar a la calle con la protesta, digamos, impensada por el tema de OCA. Así que me parece que hay cosas que hay que entrar a leer entre líneas, porque el funcionario de la AFIP, que apareció en la AFIP de la mano de Duhalde y después fue con distintos gobiernos, pero lo cierto es que no sé por qué me parece que en cualquier momento lo renuncia. Va a haber un cambio en esas áreas. Puede ser modernizado. Yo creo que lo van a renunciar, porque dos temas cruciales, la aduana, acordate cómo terminó, y ahora impositiva, ¿no? Bueno, este es el universo de los nuevos zoológicos. Viste que la modernización uno podría pensarla para que el Estado promueva desarrollo como este que vos recién comentabas, que se ha desarrollado para hacer un páncreas artificial. Ahí es donde uno se pone orgulloso. Ahora, yo no creo que con unicornios este país se vaya a desarrollar, ¿no? Bueno, la seguimos la próxima. La seguimos. Chao. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique. Sí, Andrés Alessandro, todos lo conocemos, sabemos que surgió de River Plate y que cuando terminó su contrato en la entidad millonaria decidió volver al club del cual sus hinchas lo tienen como ídolo, que es el Inter de Porto Alegre. Bueno, ayer consiguió el objetivo por el cual D'Alessandro se alejó de River Plate y volvió al fútbol brasileño, que es el ascenso, el retorno a primera división del fútbol de aquel país, del Inter de Porto Alegre. Empató 0-0 con Oeste de San Pablo y de esta manera consiguió el objetivo de volver a primera división. Ahora habrá que ver, porque el deseo de D'Alessandro, después de conseguir este título, es retornar a River Plate. Sí, habrá no, que ver. No sé si retornar a River. ¿Sabes de quién es hincha D'Alessandro? D'Alessandro de Racing. De Racing. Sí. Y él quiere jugar en Racing, pero no hay una oferta que lo convenza. ¿No? Y no. Y sería una muy buena incorporación, porque D'Alessandro es de esa especie de jugadores que ya no hay, es de los últimos enganches que existen. Sí. Entonces, y lo que le falta a Racing justamente, volumen de juego. Por eso te digo, ¿no? Sería bueno que Blanco, si va a apuntar en este mercado de pases que se viene, apunte para ese lado. Lo primero que tiene que hacer Blanco es ganar la selección en diciembre. Primero. Lo segundo que tiene que hacer es echar una enorme cantidad de sobras que tiene el plantel, sí, que Coca le hizo comprar. Exactamente. y si no le va bien en los últimos partidos del año, me parece que Coca también va a emprender la retirada. Yo no sé, pero mirá que si Racing pierde con Boca y con Independiente, puede hasta tener complicaciones en las elecciones. Sí, puede ser. Con Independiente, como está jugando la semifinal de la Sudamericana, a lo mejor juega con jugadores suplentes. No importa eso, yo digo si pierde. Sí. ¿No? Sí. No importa cómo forme el rival, yo digo que pierde. Bueno. Ahora, también puede ser al revés, si Coca gana los dos partidos, fortalece y en las elecciones Blanco gana Galope. Sí, yo creo que tiene muchas chances. No, de ganar. Tendría que ganar porque fue uno de los mejores presidentes que tuvo Racing. A mí me parece que sí. Pero, ¿viste cómo es esto? Sí, todo depende de la... El fútbol pesa mucho a la hora de decidir el voto cuando hay elecciones en los clubes. Sí, claro, porque son clubes con fútbol realmente, ¿no? Sí, en realidad son clubes de fútbol, ¿no? Porque de todas maneras Racing tiene muchas disciplinas. Lo que pasa es que no se publicitan, porque Racing compite en muchos deportes. Veremos qué pasa con todo esto. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 de la mañana, 27 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. ¿Qué querés? ¿Hola? ¿Qué querés? Buen día, Augusto. ¿Me escucha? Hola. Sí, lo escucho, sí. Bueno, mire, quería comentar, el juez Casanelo pidió que se investigue si hay cuentas de kirchneristas en el exterior. Ahora yo me pregunto, ¿habida cuenta de las denuncias de Arbizu y de Hervé Falciani, uno que trabajaba para el banco JP Morgan, Arbizu, que se tuvo que ir a Estados Unidos porque acá la justicia... Él presentó 4.040 cuentas de empresariado que a través de bancos fugaban dineros mal habidos al exterior, o sea, fugados de impuestos que no se querían pagar. Entonces, el mismo banco organizaba para grandes jugadores, ¿no es cierto? Arbizu es un arrepentido de ese trabajo que hacía para lavar dinero. El otro, que también denunció Hervé Falciani, el propio gobierno francés le informó al gobierno argentino. Entonces yo le pregunto al juez Casanelo, ¿los únicos delincuentes son los que se titulan, o algunos titulan o marcan como kirchneristas, o el delito se combate sea kirchnerista, sea radical, o sea de cualquier espectro político? Porque... No, yo ya le he dicho muchas veces que los jueces son oficialistas, o sea, lo que cambian son los gobiernos. Entonces, cuando se pierde el poder, se pasa a ser acusado. Bueno, pero entonces no los llamemos más jueces, porque un juez es otra cosa. Si llamamos juez a cualquier energúmeno que actúa según calienta el sol... No, podemos agregarle algo más, ¿no? Jueces oficialistas o la justicia oficialista para que se entienda, sobre todo los jueces federales, ¿no? Es que hablar de juez oficialista... No es un juez el que es oficialista. O se supone que es independiente un juez, o no es nada. Hay que ir a buscarle a Derbide y que Derbide explique. Sí, bueno, que Derbide explique cómo hizo para mantenerse en la justicia tantos años. Hoyo Hervido es un caso más de todo. Claro, no, es un ejemplo. O siempre nos vamos a referir a Hoyo Hervido. Lo saludo. ¿Quién está? ¿Quién es? Lanús. ¿Quién? Sergio Lanús. Sí. Bueno, mire, con lo que se refería usted de por lo del trabajo, la de regulación laboral, todo eso es lo que le dice. yo entiendo que nunca va a terminar sucediendo nada, porque acá se emplea hace un montón, hace más de 12 años que no se generan puestos. ¿Sí? Siempre generaron puestos a razón de que impedían esto o impedían lo otro, o que incautaban una empresa. ¿Sí? A Aerolíneas y, por ejemplo, a la ANSES entraron todos militantes de la Cámpora, no lo pueden negar. Igual que en Aguas Argentinas, acá en Lanús yo conozco un montón de gente que entró así, ¿me entiende? Si usted iba con el diploma recién recibido, le decían Pito Catalán, no lo tomaba. Tenía que conocer a alguien que militara. Ese es el gran problema. Ponga la empresa que ponga el gobierno, si no conoce al que milita en política, a ese sí le dan trabajo. Por eso la mayoría de la gente es independiente, eso no lo dicen. Y hasta que no eliminen la corrupción que hay dentro del ANSES no va a pasar nada, porque usted tiene agentes previsionales que ganan más de 60.000 pesos y un jubilado no llega a 7.000, y es una locura. Tiene como más de 40.000 agentes previsionales en todo el país que no hacen nada. Sí, y yo conozco muchos nanos que viven acá en la casa. Y conozco uno que está todo el día en la fotocopiadora. Nada más, lo único que hace, cuando todo está tecnificado, que así no me digan que van a echar. Si los eliminan a ellos, que los eliminen. Si total, a mí nunca me ayudaron. ¿Me entiende? Los saludo. ¿Quién es? Sí, Ramón te está llamando. Chico. ¿Quién es? Ramón. No, no sale bien. ¿Quién es? Ramón. No, sale mal con ese celular. Llame de otra forma. ¿Quién está? Hola. ¿Qué quieres? Juan de Brazategui, habla. Hay gente que es híbrida y no entiende de política. Se maneja por sensaciones y le creen a Macri y Peña, que forman un equipo de propaganda. Hablan con una hipocresía y una caradureza asombrosa. Les están mintiendo en la cara. Lo hacen con tanta seguridad como si fuera cierto. Estos liberales antijusticialistas crearon los problemas desde 1955 tras el golpe cívico militar, y son los problemas que estamos teniendo. Gracias, ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Carlos de Avellaneda. Mira, quería llamar hoy en especial ante la víspera del día de mañana, saludando a todos los que componen tu programa y especialmente a vos, que durante tantos años han ejercido la prédica pura y exclusivamente en la imagen, la figura y la esencia del general Perón. Yo escucho permanentemente de hace años, y les pido a los oyentes, y me incluyo, de que nosotros estamos hablando en un programa donde es pura y netamente una prédica a alguien que creó una doctrina, a alguien que estableció una ideología, y en la cual nosotros tenemos que estar compenetrados de comportarnos como lo que creo yo ha sido un maestro que nos ha enseñado. Porque mal yo haría en estar en algún ambiente de algún partido socialista, comunista, radical, y tratar de exponer situaciones, pensamientos y reflexiones del peronismo en ese ambiente que no me corresponde. Lo digo por muchos oyentes que están hablando en estos momentos. Y aparte, a los oyentes también les pido que dejen de estar criticando a todos los componentes de este gobierno, habida cuenta que ha sido elegido por mayoría, que por primera vez no han necesitado la fuerza de los militares, ni la fuerza de un proceso, ni de una dictadura, para ganar el gobierno. Entonces habría que mirarse a los costados y vernos entre nosotros, y por qué sucede lo que sucede. Es decir, si nosotros nos remontamos, que ya hemos hablado muchas veces, que a partir del proceso militar del año 76 fueron todos gobiernos que se fueron eslabonando entre sí y desde entrada justificando la deuda externa y siguiendo acrecentando la deuda externa y llegando a las realidades que llegamos hoy en día, vamos a tener la respuesta. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. 8 de la mañana, 35 minutos, 14 grados 7, la temperatura en Buenos Aires. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una corte que declaraba al sindicato como asociación ilícita.